pulso, cuarteado por el tiempo, al que se le borran las palabras. Lo poco que alguna vez supe, lo compartí. Lo mucho que quise aprender, lo pregunté. ¿Cuánto, cuánto queda hoy de lo que fui? Ya no lo sé. Estamos grabando una noche calurosa en León, después de un día intenso de piscineo, de visitas culturales. Hemos estado hasta en una iglesia y no nos ha pasado nada. Hemos comido y bebido la mitad de León, gracias a que he tenido pues el mejor guía turístico posible. Y bueno, quien te habla es Osvaldo Martín. Esto es un REA especial verano, de estos que nos sacamos de la manga. El año pasado estuve grabando con Quique Moyá, pues a 40 grados, 40 grados a la sombra en un pueblo perdido de Alicante, mientras mi hija se perdía por un parque y se caía y pedía helado y todo eso. Y hoy hemos estado haciendo algo parecido, pues con un señor ilustre, un músico, entre otras cosas, que está viviendo aquí en León, que es Chechu, de North of South. Chechu, buenas noches. Buenas noches. Decimos buenas noches porque somos educados, pero llevamos 24 horas aguantándonos mutuamente. Bueno, no ha sido tan complicado. Pasando tiempo con nuestros hijos, con las familias, y Chechu es un guía estupendo. Se conoce todos los antros donde se come y se bebe bien en León. Y bueno, vamos a intentar este verano, como yo tengo previsto hacer un tour tipo Norma Duval por la España peninsular, pues ir teniendo reuniones con personas que están en la música, saben de música, aman la música, la llevan en la sangre y que además están cerca de la familia de rock entre amigos, digámoslo así. Y se nos ha ocurrido un tema en común para dialogar con pues todos estos invitados / invitadas. Y con Chechu vamos a empezar esta serie, ¿no? Que al final, pues Quique se pegará un curro para montar, le pondremos música y parecerá un programa unitario, aunque nos pasemos 3 meses grabándolo, ¿no? Bueno, y hoy vamos a hablar, Chechu, de categorías, de estilos, de etiquetas dentro del metal y todos los sonidos cercanos al metal, porque también antes, hoy durante el día, cuando hablábamos un poquito sobre el programa, ya te adelantaba que me interesaba mucho hablar también del progresivo, de todas esas etiquetas que muchas veces nos encontramos con una verdadera dificultad para poder encontrar las palabras adecuadas para que quienes nos escuchan se puedan hacer una idea mental de cómo sonaría eso, ¿no? Y la cuestión es, los estilos, las etiquetas del metal, ¿tienen sentido en la actualidad? ¿Para qué han servido históricamente? Esa intencionalidad con la que siempre han ido sobreviviendo categorías, etiquetas, ¿tiene ahora lógica en este mundo tan tecnológico del siglo XXI? Y para empezar, decirte que uno de los motivos por los cuales te he elegido, aparte de que me encanta dialogar contigo sobre este tema, es que la música que tú haces es difícil de etiquetar. Y si quieres empezamos por ahí. La pregunta inicial. Cuando tú empezaste a concebir North of South, ¿no? En minuto cero, antes del primer EP, ¿no? Porque fue un EP antes que un larga duración. Primero un larga duración y luego vino un EP, sí. Bien. Tú tenías pensado, en tu cabeza estaba, voy a coger estilos de aquí, de aquí, de aquí, de allí, y luego lo plasmaste, y cuando la gente lo escucha, ¿los reconoce? ¿O resulta que tú tenías una música en la cabeza y que la gente que escucha tu música le pone otras etiquetas? Bueno, el tema de la percepción es muy subjetivo. Entonces, sí que me he encontrado desde el minuto cero, como dices tú, con gente que me ha dicho que la música que hago le parece muy rara. Pero bueno, es que eso también depende desde el punto de mirada, desde el que se escuche, ¿no? Si ya eres un oyente experimentado en sonidos pues más o menos de fusión, de vanguardia, que no te ciñes a un único estilo, entonces no te resulta a lo mejor tan chocante. Pero si te ciñes más a un estilo, eres más un oyente que va a piñón con el heavy metal, con el thrash metal, con el death metal, pues es posible que de repente, si te encuentras una propuesta musical que mezcla todo eso y mezcla más cosas, pues te resulte un poco extraña y un tanto inclasificable. Entonces eso también supongo que tiene que ver mucho con lo permeable, ¿no? Que es el y lo dúctil y lo maleable que pueda ser el oído del oyente, ¿no? Que está acostumbrado a escuchar cosas distintas. Sí. Al menos en el caso que tú me estás exponiendo o planteando, que es el mío concreto, ¿no? De North of South. Hombre, yo ahora que te conozco más como persona y también como músico, sé que en los discos que tú haces, pues hay muchos ramalazos de la música que tú has estado muchos años escuchando. Entonces, yo escucho ahora cualquiera de tus discos y yo sé que a ti te ha gustado mucho los grupos de metal melódico, de death metal suecos, sí, por ejemplo, ¿no? Vale. También que te gusta el metal progresivo. Vale. Que te gusta el jazz. Sí. Bien. En el último disco, que te interesaba meter flamenco. Desde el primer momento me ha gustado meter guiños y referencias a la música hispana, latina, llámala X, incluso ya más aflamencado, ¿no? Pero en el primer disco ya había incluso guiños a lo... O sea, forma parte de la naturaleza de North of South. Bien. Al mismo tiempo, también en el último disco, cuentas con la colaboración de Zaki Stolis, que es conocido por haber hecho muchos discos de black metal al estilo griego, ¿no? Que sabemos que el black metal, digamos, mediterráneo, se distingue también del black metal primigenio que se puede hacer, por ejemplo, en Escandinavia, digámoslo así, ¿no? Es un cóctel, ¿bien? Que luego tiene su lógica, ¿vale? Luego tiene su coherencia, porque... Se intenta que así sea. Sí, eso es. Con lo cual, tú has logrado reunir todas esas influencias. Entonces, ahora mismo, tus discos, que son tres discos y un EP, no se podrían definir bajo una categoría. Bueno, realmente son dos discos y un EP, pero sí, que si no se podrían bajo una categoría... es complicado, pero probablemente también estamos ante un caso un tanto más extremo, ¿no? Luego ya veremos, porque realmente el tema lo has elegido tú, quieres hablar un poco sobre el tema de las etiquetas, su vigencia, su sentido. Probablemente North of South encarne o personifique un caso bastante extremo, en el que conviven influencias y sonidos musicales muy distintos, muy heterogéneos y además con un enfoque muy... poco ortodoxo y muy poco canónico y muy poco convencional. Entonces, ¿es inclasificable? Bueno, al final a mí me gusta hablar de ello como metal de fusión, porque me parece que es una etiqueta tan abierta en la que creo que puede encajar lo que yo hago, pero que a lo mejor también incluso podría aplicarse a otro músico o a otra banda o a otro artista que haciendo una música que no sea exactamente o que no se parezca mucho a la que yo hago, pero bueno, digamos que si tiene toda esa mezcolanza de estilos, pues también podría entenderse como metal de fusión, ¿no? Estamos hablando como de la etiqueta tradicional que se utilizaba muchas veces para el jazz, ¿no? Tú la estás tomando prestada para el metal. Un poco sí, porque realmente... La de fusión, sí. A ver, también podría hablarse de metal progresivo, pero yo, para mí, desde mi punto de vista, se queda bastante corta esa etiqueta, porque creo que hay muchas más cosas. Creo que además el término progresivo, si lo aplicamos desde un punto de vista más académico, no es la música que yo hago, no es un metal progresivo, pues como pueda ser, no sé, Dream Theater o Fritz Warning, ¿no? Y luego por otro lado el término progresivo, al final ahora yo creo que se está usando tanto que se está un poco quedando carente de contenido, ¿no? Un poco vacía de contenido, porque ahora parece que todo es progresivo, o sea, todo lo que no... se ciña a una estructura de corte más o menos clásico, de estrofa, puente, estribillo, estrofa, estribillo, solo, interludio de salida y nuevamente estribillo. Parece que todo lo que no se ciña a eso parece que puede ser progresivo. Y bueno, a lo mejor no estoy tan de acuerdo, ¿no? Igual, un uso inicial de ese término para eso podía tener sentido, pero es que ahora ha llegado ya a un punto en el que parece que todo es progresivo y entonces cuando al final todo se cataloga como progresivo, el término acaba perdiendo un poco su sentido, ¿no? Bien, te voy a plantear un supuesto, ¿no? Sí. Suponte que estamos en el año 88, ¿no? y que tú estás sacando tu segundo disco y que tú mismo se lo llevas a una tienda. Tienda física de las que hemos tenido en España y en el mundo durante muchos años, hasta que prácticamente han desaparecido, ¿no? Y que, claro, el señor o la señora de la tienda quiere saber dónde lo pone. Porque con algo de suerte, por ejemplo, si no es un centro comercial, si no es un gran almacén tipo el Corte Inglés, que no tienen ni idea, no saben diferenciar, no sé, Santa, ¿no?, de un grupo folclórico de ese estado, ¿no?, no saben diferenciarlo, pues lo van a mezclar todo. Si cantan en español, lo ponemos juntos, ¿no? Porque quien nos ha encontrado, por ejemplo, Mago de Oz en la categoría de rock latino en el Corte Inglés, junto a Alejandro Sanz, por ejemplo, ¿no? Tú le tienes que explicar al señor, la señora de la tienda, en dónde ponerlo, en qué sección, ¿no? Y dónde pondrías tu música, en esa época en la que se supone que había menos categorías, ¿no? ¿Me entiendes la hipótesis? ¿Me he explicado? Sí, no, sí, si te pillo, a ver. Yo creo que en el año 88, y teniendo en cuenta que tampoco hay una diversidad tan grande de etiquetas, ¿no?, en una tienda física, me vale con heavy y no tengo ningún problema, y ni se me quedan los anillos con que me digan que lo que hago es heavy. No hay ningún Esta problema. Es mi primera sorpresa de la noche. ¿Aceptarías con heavy? Y ya sin está. Sin ningún problema. Heavy con J, ¿no? Pues en un momento dado también. Y con Ilatina. Pero sí, porque estoy suponiendo que el resto de alternativas, pues seguramente sean pop, pues puedan ser rock, pueda ser folk, a lo mejor con un poco de suerte puede haber punk, puede haber música clásica y casi pocas cosas más. Entonces yo creo que me siento lo suficientemente, me siento representado por la música, o sea, por heavy, en ese ejemplo que tú me estás poniendo. Okay. Porque creo que mi música... Luego podemos ir al detalle, podemos ir al matiz, ¿vale? Podemos empezar a ponerle apellidos, ¿vale? Pero si vamos al nombre propio, ¿vale? Pues es metal, yo creo que mi música es metal. Incluso aunque se dé la paradoja, que ya aprovecho también para decirlo, de que North of South no ha sido... es una espinita. Aprovecho para meter la puya porque es una cosa que me sienta mal por un lado, pero por otro lado me resulta hasta cachondo, ¿no? Que no haya sido aceptado... su inclusión en Metal Archives o Metal Chips, en Enciclopedia Metallum, porque no se considera lo suficientemente metal, cosa que me... lo único que me confirma es que no hay ningún criterio y que eso está manejado por cuatro quinceañeros que lo miden todo por el listón de... Porque lo único que han escuchado han sido los discos de Dark Throne, ¿no? Y entonces todo lo que no... lo que baje de ahí, entonces no es metal, ¿no? Sí, porque me has abierto una ventanita en mi cabeza para recordar discos de bandas que supuestamente nadie cuestionaría de que fueran metal. Por ejemplo, esta banda de thrash metal de origen filipino, pero que vive en Estados Unidos, Death Angel, sí, ¿no?, que tienen un primer disco que roza el death metal, que se llama The Ultraviolence, tiene un segundo disco de thrash metal, que es una obra maestra, y casi nadie recuerda, que se llama Frolic Through the Park, y tienen un tercer disco prácticamente acústico, ¿no? Sí, Acto Tercero se llamaba, ¿no? Estoy seguro que si ahora entramos en Metal Archive, están todos los discos de ese grupo como metal, ¿verdad? También tenemos, hay muchas bandas, por ejemplo, del entorno de Seattle, de los años 90, del grunge, que pueden aparecer en Metal Archives y otras que no, pero todas en su momento estuvieron bajo el paraguas del grunge, ¿no?, siendo entre ellas muy distintas. Te lanzo la apuesta de que hoy, por ejemplo, tomando algo, hablamos de Alice in Chains como una de las bandas más oscuras de la época del grunge, por ejemplo, y posteriores, porque han sobrevivido, incluso algunas muertes y algunas sobredosis, han sobrevivido, ¿no? Y en su momento giraron con bandas de thrash metal, que ahora nos parecería un poco extraño esto, ¿no? Porcupine Tree, esta banda de no se sabe si rock sinfónico o metal progresivo, ¿no? No aparece en Metal Archives, ¿vale? Pero sin embargo, Stephen Wilson sacó el año pasado un disco prácticamente de electrónica, y yo escucho podcasts de varias partes del mundo y hablaban del disco de Stephen Wilson y ya no es metal, ¿no? Los últimos cuatro discos de Anathema, no es metal. Uh-huh. Ni siquiera se podría decir que es rock, ¿tú crees? Bueno, el más o menos, porque también le he leído sobre ello, el criterio es que en algún momento la banda que esté incluida haya hecho al menos un disco de metal. Ese es el criterio. Luego su evolución puede haber tomado los derroteros X, pero digamos que ese es un poco el planteamiento. Otra cosa es que yo no tenga ningún tipo de duda, creo que multitud de medios así también lo reconocen, lo acreditan y siempre han considerado North of South como música metal. Uh-huh. Y me resulta absolutamente alucinante que no se considere que haya lo suficiente metal como para su inclusión, ¿no? Bajo el argumento de que hay más rock que metal. Pero bueno, es lo que hay y, en fin, tampoco me quita el sueño. O sea, simplemente me sabe un poco mal porque para mí, como periodista vinculado al mundo de la música y sobre todo como oyente y apasionado del metal, es una web de referencia para mí a la que acudo muchísimas veces y me sabe muy mal porque, quiero decir, si albergara algún tipo de duda sobre la naturaleza metálica de North of South, pues podría entenderlo, pero vamos, desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de dudas, ¿no? O sea, otra cosa es que haya influencias muy heterogéneas, pero ¿quién puede poner en duda que Opeth, por ejemplo, es una banda de metal? O que ha sido, en algún momento ha practicado el metal, ¿no? Pongamos en duda incluso que a día de hoy pueda serlo, ¿no? Pero que lo ha sido. Y si eso no se discute, no entiendo por qué se discute la naturaleza metálica de North of South, pero bueno, tampoco quiero que monopolice la conversación, ¿eh? Mi caso. No, tranquilo. Mi caso concreto, pero que ya que estamos hablando de etiquetas, pues me llama la atención. Y bueno, y precisamente en un portal que aspira a, de alguna manera, establecer, ¿no?, unos cimientos más o menos academicistas sobre lo que es metal, lo que no lo es, cómo se etiquetan las cosas, pues veo que hay unas fallas importantes, ¿no? Y bueno, teóricamente debería estar más claro y digamos más argumentado y con unos planteamientos mucho más sólidos, ¿no? Bien. Es nuestra RAE, ¿no? Es nuestra RAE, aparentemente. Debería serlo, pero es lo que me sabe mal, ¿no? Hemos nombrado tu banda y así de pasada nombré varias influencias que están ahí presentes, ¿no? Y yo la semana pasada nosotros intercambiamos WhatsApp hablando de una banda ucraniana que no es que la hayamos descubierto ahora por el conflicto bélico, sino porque los dos bebemos de fuentes muchas veces que no es precisamente lo más comercial, oficial, ni es rafabasa.com, afortunadamente. Y descubrimos una banda ucraniana que se llama White Guard, como el guardián blanco, ¿no? Que yo desde que lo escuché dije, aquí es como un efecto especular, ¿vale? De North o South. Pero parece como que están ambas bandas jugando a mezclar, hacerlo todo bien, pero parece como que una es un reflejo de un lado de las categorías del metal y el otro parece un reflejo del el otro lado de las categorías, ¿no? Y lo que está en medio es la mezcla, lo que tú llamas fusión o las influencias progresivas, ¿verdad? Lo que pasa es que, para mí, tú tiras North of South, tira mucho hacia el progresivo, ¿no? Y White Guard tiene todas esas influencias, pero tira mucho hacia el black metal. Los oyentes van a tener oportunidad de escuchar esta banda porque luego la vamos a pinchar y así pueden hacer la comparación, ¿no? Pero tú la conoces. Y yo cuando la escuchaba, me parecía que eran como grupos que se han llamado muchas veces dark metal, tipo Agalloch, ¿no? Pero con un sonido mucho más enriquecido, con detalles de arreglos muy bien colocados, siendo muy valientes, utilizando elementos sinfónicos o utilizando instrumentos tradicionalmente alejados del metal. Ellos usan el saxofón, por ejemplo, ¿no? Tú utilizas otros instrumentos, has metido guitarras flamencas, ¿no? ¿Esto que te he descrito a ti te funciona? ¿Tú crees que son dos bandas que podrían compararse como parecen un reflejo de la otra, pero cada una derivando más hacia una tendencia, ¿no? En tu caso hacia el rock y ellos hacia el black metal. A ver, yo White Ward efectivamente los conozco porque he escuchado el disco anterior, creo que están a punto de, acaban de sacar un disco o están a punto de sacar, y tengo la referencia de haber escuchado su disco un par de veces. Musicalmente no encuentro muchas similitudes entre ellos y North of South, salvo quizá un poco en ese enfoque tan heterodoxo, ¿no? De no ponerse límites a la hora de meter ahí en la coctelera ingredientes diversos y el no tener miedo a experimentar. Te digo que lo he escuchado un par de veces solamente, su disco anterior, y bueno, quizá tenga el recuerdo, ¿no? De, porque ni siquiera lo he reescuchado ahora, para que sabía que ibas a mencionar esta banda, pero ni siquiera los he reescuchado, pero tengo el recuerdo de que era una banda que tiraba más a... Y ves, aquí volvemos un poco a lo subjetivo de las etiquetas, ¿no? A ti te parece que puede ser una cosa, a mí me recuerda, o sea, si tuviera que definirlo, hablaría de ellos como una banda más próxima al post-metal, con ramalazos black, ¿vale? Porque los tienen ramalazos black, pero tienen otros momentos que me parecen más post-metal y también con, sobre todo, con una actitud muy avant-garde, que también es otra etiqueta que es un poco abstracta y vale para muchas cosas un poco diversas, ¿no? Pero al final no deja de ser etiquetas que funcionan para bandas bastante experimentales, creo que con una actitud, o sea, normalmente destinadas a oyentes a los que se les presupone ya cierto rodaje, ¿vale? No estamos hablando, o a ver, ahí, uno puede oír libremente lo que le apetezca, ¿no? Pero yo no me imagino ni siquiera, por ejemplo, a mí mismo con 13 años empezando a escuchar música metal con una banda de ese corte, ¿no? Sino que ahí llegas después de haber ido experimentando una evolución personal y de haber, ¿vale? O sea, a medida que tal, vas complicando un poco la ecuación, ¿no? Entonces, con un enfoque un poco más seguramente intelectual, y bueno, en el que pues son aplicables etiquetas, pues como te digo, el avant-garde, por el uso también un poco de instrumentos, de instrumentaciones un poco inesperadas, ¿vale? Que se salen un poco del repertorio más habitual de lo que pueda ser el metal. Hay una etiqueta también que me gusta cada vez un poco más, lo que pasa que yo no la aplico, por ejemplo, para North of South, porque puede sonar un poco pretencioso, pero en el fondo no me parece que esté tan mal tirada para North of South o para otras bandas como es el art metal. ¿Vale? Porque que quizá art metal o metal artístico, ¿no? Por así decirlo, no sea una etiqueta muy generalizada, pero art rock sí. Para un perfil de bandas, pues también eso, muy, muy concreto de bandas con una preocupación muy cuidada, ¿no? Sobre lo que son sus influencias. Normalmente con muchas referencias a otras bandas o a otros estilos un poco importantes, considerados también un poco desde el punto de vista académico mejor vistos, como pueda ser la música clásica o tal, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, yendo un poco al inicio de tu pregunta, ¿no? De White Ward y tal, pues bueno, creo que podemos coincidir eso, en ese enfoque tan heterodoxo del metal. Musicalmente no los encuentro tan similares a North of South, pero bueno, cada cual puede sacar sus conclusiones, ojo. Thank you. Hemos nombrado también varias bandas del grunge de la Sí. zona Seattle, ¿no? Entonces, yo tengo algunas teorías sobre cómo se van construyendo las etiquetas y quiero planteártelas a ver qué piensas tú. Es algo que también le iré planteando a todos los que se vayan acercando a este debate, ¿no? En fechas posteriores. Creo que una de las formas o de los motivos por los cuales se establecen etiquetas es simplemente por la coincidencia temporal, ¿no? No porque hagan, porque esas bandas hagan la misma, la estén haciendo la misma música, o incluso porque sea como un movimiento más o menos organizado. A lo largo de la historia de la música hemos tenido varias escenas que sabemos que surgen a partir de que un grupo de amigos se conocen entre ellos y que uno monta una banda por aquí, y luego el bajista se va a la otra banda, y que hay un poco de endogamia, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con el death metal alemán, perdón, con el thrash metal alemán, que prácticamente eran cuatro o cinco grupos que se conocían de las marchas, de salir, o que se conocían ya del instituto, ¿vale? O de la universidad, y acaban formando grupos, ¿no? Ocurrió lo mismo también con las escenas suecas, ¿vale? Con la de Estocolmo, la de Göteborg, eso también ocurrió. Con muchas bandas de death metal de Florida, en Estados Unidos, en muchos casos de los 90, ya se conocían previamente, ¿no? Y está el caso del thrash metal en el área de San Francisco, que prácticamente eran cuatro colegas que acabaron fundando seis bandas, ¿no? Ahí están Dan Lilker, que pasó por como tres bandas, Kirk Hammett, que estuvo en Exodus, se fue a Metallica, ¿no? Gary Hall ha pasado de Exodus, ha pasado a Slayer, y al final parecía como que estaba predestinado a construir una escena propia con una etiqueta, ¿no? Pero en el caso del grunge, antes nombramos a Alice in Chains, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Faith No More. O sea, ¿qué tienen en común realmente, no? Esto es para mí un ejemplo de no tienen realmente muchos elementos en común, no han intentado crear una escuela de forma intencionada, pero la prensa dice, ¿y cómo les llamamos? Pues vamos a ponerle grunge a todos, ¿no? Red Hot Chili Peppers, o sea, funky a tope, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿De que crees que esto ha funcionado un tiempo? Lo A ver, de por el recurso temporal, de estaban todos en el mismo lugar a la misma vez, ¿no? yo es que, porque al final es un poco el debate de inicio y de destino, ¿no? De esta charla tal y como la planteas tú, que tiene que ver con insisto, ¿no? En el tema de las etiquetas y si tiene sentido o no tiene sentido. En el caso que estás planteando, yo distinguiría entre el propósito, la finalidad y el quién etiqueta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del grunge, puede que hubiera un propósito muy interesado, partidista, comercial, de marketing, a la hora de etiquetar a determinadas bandas como grungeras, por ejemplo, porque en un determinado momento X interesa, ¿no? Porque es lo que está vendiendo. Y entonces interesa etiquetar a X banda como el epítome del grunge, ¿no? Aunque realmente no practique grunge, ¿no? Entonces distinguiría de eso, ¿no? Que es un concepto que ya estaba adulterado, ¿no? Una etiqueta adulterada porque es interesada y es partidista. Lo distinguiría de una etiqueta con un propósito básicamente informativo, ¿no? O un poco de centrar al público, al oyente, explicativo, informativo, divulgativo, en el que no hay tampoco ningún interés más allá que el de dar dos pinceladas de una manera muy somera y sencilla y directa al oyente sobre lo que se va a encontrar por parte de una banda, ¿no? Yo mismo soy periodista y en ese sentido considero que una de las tres, cuatro funciones básicas de un periodista es ser un resumidor profesional, ¿no? Ser capaz de resumir a alguien en muy pocas palabras qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué podemos esperar, quién es esta persona. Y desde ese punto de vista, para mí una etiqueta sí tiene sentido, ¿no? Como porque me considero pragmático, ¿no? Y si yo espero que alguien me diga, claro, si yo a ti te pregunto, bueno, ¿y qué música hace, no lo sé, Omnium Gatherum? Y me dices, bueno, mi consejo es que te escuches el disco y que la música hable por sí misma. Digo, tío, me estás tomando el pelo. O sea, vale, está muy bien, si no te preocupes, yo lo voy a escuchar, pero no lo sé. Dime un poco, si tú los conoces, dime un poco por dónde van los tiros, porque a lo mejor estoy perdiendo el tiempo o no. Y si tú ya me dices, pues mira, ese death metal melódico finlandés. Y digo, ah, pues joder, pues ya me estás centrando un poco el tiro, ¿no? Sobre si realmente me interesa o no me interesa. Antes fuera de micrófono, cuando hemos hablado un poco de cosas que podían salir en esta conversación, llevado a un terreno periodístico mío, por ejemplo, es como si a un periodista le dices, bueno, ¿y qué ha pasado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados? Y le dice, y te dicen, bueno, pues tío, yo, mi consejo es que te escuches las 5 horas del pleno y saques tus propias conclusiones, tío. Digo, ¿me estás tomando a mí el pelo? O sea, no. ¿Qué esperas de un periodista? Pues de un periodista esperas que te haga un resumen de lo fundamental, ¿no? Porque es una de nuestras misiones. Que es verdad que a veces es complicado categorizar, que a veces es que te dejas detalles, matices, sí, pero bueno, vivimos en un mundo pragmático en el que no podemos dedicar todo nuestro tiempo a todas las cosas, ¿no? Incluso te puedo ir a ejemplos un poco más menos triviales o una persona, ¿no? Si yo te digo, oye, ¿y quién es? ¿Qué tal tío es Menganito? ¿Qué tal es Pedro? ¿Es buen tío? Y tú me dices, ¡guau! Y vienes con un rollo súper filosófico y me dices, deberías conocerle. Lo mejor para saber quién es Pedro, tendrías que hablar con él, tener una conversación, conocer su personalidad, entrar un poco en su mente, empatizar con él y sacar tus propias conclusiones, ver que la belleza de las personas radique en su interior. Y al final tú dices, mira tío, yo solamente quiero saber si Pedro es buen tío o es mal tío, es un tío de fiar o no, es divertido o no, y está muy bien, sí, seguro que su personalidad puede ser muy rica, pero yo necesito que en poco tiempo me digas algo. Y luego a partir de ahí yo ya investigaré y sacaré mis propias conclusiones. Entonces, desde ese punto de vista, que es simplemente divulgativo, informativo, de centrar un poco el tiro, para mí las etiquetas pues sí que tienen todo el sentido del mundo. Por tanto, distinguiría de esas dos cosas, ¿no? De la que es informativa y de un etiquetaje desprendido, que luego podrá ser más acertado o menos, o del que tiene interés, ¿no? Por ejemplo, el tema del grunge, ya por un poco retomar el origen de tu pregunta, pues ahí había bandas que efectivamente estaban subidas a la ola del grunge, pero que musicalmente probablemente yo no catalogaría como grunge. Has mencionado antes Alice in Chains, por ejemplo, que, o sea, sobre todo las bandas que a mí el grunge no me ha interesado nunca, pero por ejemplo siempre he disfrutado mucho de Alice in Chains, pero porque precisamente no la considero una banda grunge, o puede tener algún porcentaje en su música puede ser grunge, pero hay un pozo metálico innegable, una dureza, una la oscuridad, una influencia sabatiana innegable, ¿vale? Y luego por ejemplo la otra banda que me gusta mucho, por no mencionar a Soundgarden, que también tiene un porcentaje metálico en su música, sobre todo en sus primeros discos, pero Pearl Jam es la otra banda que más me gusta y a la que simplemente yo catalogaría como rock. Para mí es una banda mucho más rockera que grunge, que tiene otro tipo de sonoridades que luego han evolucionado hacia el indie y que son un poco lo que los hace más reconocibles, ¿no? Para mí Pearl Jam es una banda eminentemente rockera. Ocurre que probablemente Pearl Jam, sobre todo estoy hablando de sus inicios, porque luego ya en los 2000 y en adelante tampoco los he seguido porque no ha sido tampoco una banda que me haya interesado tanto, pero sí que es verdad que tiene una imagen muy grungera. Sí. Y una cosa a lo mejor era lo que decían con su imagen y otra cosa era lo que decían con su música. Y a lo mejor incluso ellos mismos jugaban a eso, claro, porque estaban estaban en el caballo ganador en ese momento, ¿no? Y les interesaba también a efectos de llamar la atención de los medios, ¿no? Puede haber sido el caso del grunge una trampa, en el sentido de todas las bandas que se subieron al carro ¿De forma voluntaria o porque la prensa o porque los aficionados les pusieron ahí? Fue pan para hoy, hambre para mañana. Te lo digo porque me estás nombrando bandas que han sobrevivido, que han superado la etapa del grunge, que ya tienen carreras de 20 discos y que precisamente son las que estamos cuestionando de que fueran grunge, ¿no? A las que tú has nombrado, yo añadiría Soundgarden, Smashing Pumpkins, va a sacar el tercer disco en 2 años, ¿no? Después de una etapa también un poco experimental y también muy condicionado por los problemas de anímicos que suele tener el fundador de Smashing Pumpkins, ¿no? Pero seguramente no sea casual de que estas bandas que estamos nombrando han sobrevivido y se han quitado encima el San Benito del estilo y que han conseguido sobrevivir precisamente porque no hacían puramente grunge. Sí, bueno, puede que haya algo de verdad en todo eso. De todas maneras, eso no quita para que, ya sea a ellos o a su compañía discográfica o a las dos partes, en su momento también les interesara, como te digo, sí, claro, poder beneficiarse, ¿no?, de esa etiqueta que ya también les situaba en un foco de atención que les llevaba ya a un público y a un potencial comprador mucho mayor, ¿no?, que en otras corrientes, en otros movimientos, en otros estilos. Yo ya te adelanto porque tú me has estado ahí descubriendo mis cartas, que yo defiendo hoy día que no hay etiquetas sino grupos. Y a veces no hay ni grupos, hay discos. Porque antes nombramos el caso de Death Angel, que han adoptado... hay cuatro discos de Death Angel que son de cuatro estilos distintos. Y sigue siendo música extrema, digámoslo así, ¿no? Yo defiendo, y en estas conversaciones voy a ir poniendo varias situaciones, varios ejemplos para argumentarlo, ¿no? De que en realidad lo que hay son manifestaciones artísticas, ¿no? Que cualquier banda, tú la semana pasada pinchabas a Wolf, por ejemplo, en el Bolo Nocturno, que es un podcast que, bueno, no, es un programa de radio, casi tú, en Radio León, ¿verdad? Pues Wolf es una banda que, si tú te llevas por esas recomendaciones que tú describías antes, ¿no? Hoy, hablando en algún momento, me has dicho, te ayuda para ayudar, por ejemplo, poder definir a alguien un disco, un estilo, para saber, para que esa persona decida si le interesa o no, ¿no? Con eso, en base a esa argumentación, tú a lo mejor me vendes Wolf y me enseñas la portada de uno de sus discos, que es horrible, que se ve un supuesto hombre lobo, ¿vale? Yo te diría, ni con un palo, pero luego escuchas ese disco que es una brutalidad absoluta, ¿vale? Ese disco que, lo siento, pero no recuerdo el nombre. ¿Tú recuerdas ese disco de Wolf? Es uno anterior, que la portada es en primer plano la cara de un supuesto hombre lobo, ¿no? Sí, sé cuál es porque es una portada. Vale, pues es, o me hablas, por ejemplo, de Seven Witches, varias bandas que supuestamente están haciendo como un revival del heavy metal tradicional. Que ya la misma etiqueta esta, ¿vale? Que es como hay que buscarlo en YouTube, seguramente, que es la nueva ola del heavy metal tradicional. ¿Perdona? ¿Tengo que buscar nieve que no sea blanca? O sea, el propio término, ¿no? El algoritmo de YouTube hará algo con eso. Bueno, pero igual a ti no te convence esa etiqueta, pero a mí me parece que habla por sí sola. A mí sí me parece... O sea... ¿Te parece que no tiene sentido la nueva? ¿Tú vives de las palabras, yo también. Sí, claro. Nuestras profesiones vivimos de las palabras, me acabo de dar cuenta, ¿no? ¿Tú crees que tú me puedes explicar cuál es la diferencia entre Manowar y Hammerfall? ¿Y por qué a Hammerfall se decía que era power metal? Dios nos libre, porque siempre me ha parecido una banda mediocre. Y Manowar, sin embargo, es heavy metal. ¿Tú me lo puedes explicar eso? A ver, tienen un sonido más o menos próximo, pero yo sí creo que es un poco distinto, porque para mí Hammerfall suena más europeo y eso lo aproxima más a la etiqueta del power metal, pero no deja de ser, insisto, algo más subjetivo. Y Manowar, con su metal de corte más épico, a pesar de todo, no me suena tan europeo, porque no es tan cantarín, ¿vale? No es tan cantarín. El power metal europeo es más tendente a ser un poco más almibarado. Supongo que tendrá que ver, si hiciéramos un análisis musicológico, ¿vale? Seguramente tenga más también que ver con el uso más recurrente de las escalas mayores, que tienden a ser más alegres y más felices, sí, frente a las escalas... Me gusta que lo definas así. Que son más melancólicas y oscuras y tal. Y entonces en el power metal es todo muy happy, ¿no? Okay. Pero tiene esa explicación, que hay un uso muy recurrente de las escalas. ¿Tú crees que aquí el entorno cultural cuenta...? Es decir, has hecho una diferencia entre Europa y Estados Unidos. ¿Y eso explica el por qué hay bandas que deciden cambiar de continente para grabar? ¿Y te puedo poner algunos ejemplos que conozco? Bueno, a ver, ya iríamos a un análisis más profundo en el que a lo mejor no me siento tan capaz. O sea, me gustaría saber más armonía musical. De música de toda la vida. A mí me gustaría saber más armonía musical para poder desarrollar con más solidez, ¿no? Los argumentos. Tengo ciertas nociones de armonía que me llevan a tener cierta intuición, ¿no? Sobre lo que ocurre ahí. Pero normalmente Las bandas americanas son un poco más reconocibles porque en su ADN musical, ¿vale? Está la escala de blues y está la Blue Note, que es una cosa que realmente al final viene heredada de los negros africanos, que son los que llevan El ese blues, sonido claro. allí a Estados Unidos, pero que en concreto es el uso de una nota que de repente cambia y a una escala más o menos normal le da una inflexión muchísimo más sentida, triste, taciturna, y entonces las escalas que no llevan la Blue Note son y que nos aproximan a la música clásica que hemos mamado en Europa, ¿vale? Pues a los Bach, a los Mozart, a los Beethoven. Hace que sea todo más alegre y para nosotros, para un europeo, nos es más próximo. Entonces ahí hay un criterio o un parámetro interesante para diferenciar una banda europea de una banda americana. Lógicamente, todo esto tiene sus no sus excepciones, sino sus o sea, numerosísimas excepciones. Sí, por ¿Vale? supuesto. O sea, luego puede haber muchísimas bandas americanas que son europeas o a la inversa, pero digamos que ahí hay un buen punto de partida muchas veces. Incluso alguien que sepa mucha armonía lo va a saber, te lo va a saber decir, pero simplemente un oyente con cierta experiencia va a saber distinguir, sin saber muy bien por qué, pero sabe, esta banda es una americana y esta banda es una europea. Pues si vamos al detalle, tiene que ver con eso. Bien. Simplemente. Entonces no se puede distinguir Hammerfall y Manowar. No, yo digo que sí, yo digo que sí, se puede Tú dices que distinguir. sí y Sí. me parece genial la Sí. justificación que me has hecho. De todas maneras, al hilo un poco de lo que tú estabas comentando antes, de las etiquetas y de. A ver, sobre la evolución de una banda o de un artista y cómo puede hacer un disco un estilo, puede hacer otro, vale. Es que para mí, y además lo reivindico, creo en el derecho de un artista y de una banda a evolucionar y a no estar haciendo siempre lo mismo. Entonces, para mí es muy legítima su decisión de que en sus inicios haga un estilo X y en la mitad de su trayectoria haga otro y al final haga otro. Si hay una evolución coherente, si esta además se produce por criterios artísticos y por deseos de desarrollo artístico o personal del artista en cuestión, me parece muy legítimo. Si es por una cuestión comercial o de prostituirte como artista, pues ya no me parece tan legítimo. Pero en ese sentido, reivindico el derecho de los grupos a cambiar su estilo y a evolucionar. Con lo cual, a lo mejor las etiquetas no tienen tanto sentido para una banda, es decir, esta banda hace esto o esta banda hace lo otro, y si pueden tener más sentido para los discos. Porque yo creo en el poder de la palabra, y creo firmemente en el poder de la palabra, y creo que todo, a ver, donde esté hay cosas que es difícil explicar con palabras, pero a pesar de todo, ¿vale? Yo, por mi manera de ser, por mi profesión y por cómo concibo el mundo, creo que las cosas se pueden expresar medianamente con palabras, ¿vale? Y entonces yo creo que uno puede definir más o menos cómo es este disco o cómo es aquel. Decir que un disco es inclasificable, que no se puede describir, que tienes que. Bueno, yo creo que es reconocer una limitación intelectual también, ¿no? O sea, yo creo que una persona puede aspirar a describir ya no solamente cómo es un disco, sino cómo es esta copa que tengo en la mano, o cómo es un anochecer, o una puesta de sol, o qué sensaciones tiene cuando está comiendo un plato maravilloso, ¿no? Que es una obra maestra culinaria. Yo creo que las sensaciones, es verdad, que pueden ser inigualables, pero con palabras nos podemos acercar a poder definir. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no definir? O sea, sí creo en esas etiquetas. Otra cosa es que puedas decir, pues mira, no sé qué banda es esto. Bueno, es que a lo mejor sí que es un poco limitante. ¿Qué es Anatema? Es que anatema ha sido muchas cosas. Sí. Pero si te puedes decir, pero si te puede resultar más sencillo, ¿qué es el primer disco de anatema? Pues decir, pues Death Doom. ¿Cómo es el último disco de anatema? Pues a lo mejor es atmospheric rock. Bueno, no sé, por poner un caso, ¿no? Sí, y por en medio. Vale, pero yo creo que esos discos sí se pueden definir, más o menos, sí se pueden etiquetar. Sí. Por eso, completarte lo de anatema, que por en medio, cuando toda la prensa les consideraba ya uno de los reyes del gothic metal, ellos decían, no, queremos imitar a Pink Floyd, ¿no? Entonces, otro caso en el que lo que la banda está intentando plasmar se está leyendo de una manera distinta, ¿no? Y eso pasará con todas las manifestaciones artísticas, seguramente. Lo que tú comentas de que las etiquetas son válidas porque consiguen expresar o definir parcialmente, yo más que parcialmente diría superficialmente, ¿no? Y voy a intentar explicarlo. Hace poco en una revista antigua, de esa que estaba dentro de la caja que me enviaste, ¿sabes? Por cierto, cuando me llegó el alijo de drogas, había una entrevista a Kai Hansen y él le preguntaban por si se podía definir el power metal, ¿no? Y él dijo, mira, llevo un montón de años escuchando lo que es el power metal y cada vez que lo definen, en mi cabeza me aparece el nombre de Deep Purple. Es decir, la descripción que se utiliza en la prensa para definir el power metal valdría para Deep Purple perfectamente. Y tú le preguntas a ellos, a Ian Gillan te dirá que ellos nunca han hecho power metal, porque ellos estaban muy ocupados fumándose un cigarro y tomando ácido como para estar pensando que estaban fundando un estilo, ¿no? Y ellos se identifican con el blues, ¿vale? Deep Purple siempre se ha identificado con el blues rock, ¿vale? Y que lo evolucionaron, alargaron un poquito más y bueno, ahí están los super discos que hicieron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si la prensa, los aficionados, llevamos 30 años, ¿no? Desde que Halloween sacó su segundo disco, digamos, ¿no? Por ubicarlo en el tiempo. Sí. Porque el primer disco de Halloween, hay gente que dice que es thrash metal. Y hay otra gente que te dice que era speed metal, igual que los dos primeros de Megadeth. Sí. O sea, que nos puede complicar mucho la asistencia tener etiquetas, ¿no? Si llevamos 40 años definiendo lo que hacen muchas bandas como power metal y en realidad solo nos estamos quedando en la superficie, a lo mejor es un argumento a mi favor de que no vas a conseguir transmitir lo que están haciendo esos grupos realmente, lo que te va a despertar esa música. Bueno, a ver, Estás quedando en la superficie. A ver, ya, lo que pasa es que un poco volvemos a lo que yo te digo, que a veces es un poco implanteable o un poco una quimera, ¿no? De decir, bueno, es que, porque al final, ¿a qué nos lleva tu reflexión? A decir, no, es que lo que tienes que hacer es escucharte el disco de Halloween y sacar tus propias conclusiones, lo cual está muy bien, pero al final nos lleva a un ejercicio un poco imposible de escuchar todo para poder sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Al final, a uno le gusta también por eso creo un poco en la figura del prescriptor, ¿no? Que es una figura que para mí es muy válida. Y sin embargo, es muy difícil encontrar un buen prescriptor, sobre todo porque muchos de ellos están condicionados por intereses comerciales, ¿no? Al final, ya no hoy, que también, y por supuesto, más que nunca seguramente, sino también antaño. Al final, ¿por qué te dicen que esta banda es buena? ¿Porque realmente lo es o porque se anuncia en su medio, mete pasta en publicidad, ya sea una web, ya sea una... ¿vale? O a lo mejor... hay directamente gente que es que no tiene un buen gusto y por tanto es una mierda de prescriptor, ¿vale? Yo quiero creer que un buen prescriptor es aquel que uno, no está condicionado por intereses comerciales y dos, que tiene el suficiente rodaje como para tener ya un oído entrenado para saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Okay. Eso no quiere decir necesariamente que tenga que tener 60 años, que ojo, para mí tienen todo mi respeto. Aquel que lleve escuchando 40 años rock y metal, hay muchas más probabilidades de tener un oído bien entrenado que uno que lleve 5. Sí. Pero bueno, hay gente que también tiene un poco ese don, ¿no? E incluso de poder captar qué es lo fresco. Es interesante también, ¿no? La perspectiva de un chaval de 20 o 25 años para captar un poco, conectar con lo que se lleva ahora mismo, ¿no? Pero... no sé por qué un poco te estaba, por qué he empezado a hablarte del tema este de los prescriptores. Yo te estaba defendiendo que con las palabras no llegamos, aunque sí. utilicemos las categorías correctas, supuestamente, sí. según Metal Archive, no vamos a llegar a describir realmente el alma de la música que está en ese disco como manifestación creativa. Creo en eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el otro me resulta un poco simple, ¿no? La cosa de decir, pues joder, escuchadlo entero y saca tus propias conclusiones. Pero bueno, dicho eso, por ejemplo, en el caso concreto de Kai Hansen y esto que me estás contando, bueno, yo creo que hay muchas veces que se plantean brindis al sol y boutades y frases grandilocuentes que buscan más que otra cosa provocar o un poco despistar, ¿no? Desviar un poco la atención. Creo que nadie con un poco de criterio se puede creer que, quiero decir, ni siquiera en la única cabeza de Kai Hansen puede ocurrir eso que está diciendo, que cuando le hablan de power metal no se lo cree ni él, que le viene a la cabeza Deep Purple, porque no lo es. Yo creo que si nos ponemos más o menos a hacer una definición un poco canónica de lo que es el power metal, podemos definirlo, más o menos, ¿por qué no? Podemos distinguir algunos elementos identitarios, ¿no? De ese estilo, el uso del doble bombo, la búsqueda de, como te he dicho antes, el uso recurrente de escalas mayores y por tanto de melodías un poco happy, ¿no? Un poco alegres, la búsqueda un poco de ese estribillo coreable de corte hímnico, momentos también de galopantes, incluso en puede estar o no el uso también de unos teclados a veces, ¿no? Que le dan un aire más majestuoso a la cuestión. El uso de guitarras dobladas, inspiradas un poco en la tradición maideniana, pero luego más, ¿no? Un poco esa sensación como oyente de estar escuchando a unos Maiden pasados de revoluciones, ¿no? Puestos a 1,5 de velocidad, ¿no? Ahora que se puede poner, ¿no? En el Spotify o en el iVoox o todo esto que lo puedes subir, o en YouTube que lo pones tal, pues un poco tener un poco esa sensación, ¿no? Para mí más o menos que luego, insisto, siempre está la excepción. El hecho de que esté haciendo un listado de algunas señas de identidad de lo que es ese estilo no quiere decir que todas tengan que darse en todos los grupos y en todo momento. Pero bueno, más o menos puede darnos una fotografía general de lo que es el power metal. Vale, me estás invitando a ser muy mala persona. Ya. Y me voy a controlar porque porque tengo pensado dormir en tu casa esta noche. Entonces, tampoco lo quiero llevar muy al extremo, pero todas las descripciones que me hiciste antes, que además te agradezco porque este nivel de profundidad es lo que no te encuentras habitualmente. ¿Sabes? Normalmente los aficionados no tenemos ese conocimiento técnico para poder hablar de escalas mayores, menores, bueno, etcétera. Pero tú eres un oyente ya con muchos años y un oído muy entrenado. Bien, la cuestión es que me estabas describiendo ASEP con teclados. Doble bombo, velocidad, guitarras dobladas, momentos épicos. Hola, es ASEP. Bueno, pero ASEP nunca ha sido power metal. Sí, pero por ejemplo, ¿ves que soy mala persona? Sí, yo te avisé. ¿Eh? Pero en esa fórmula, por ejemplo, ACEPT, digamos que no tiene esos estribillos de corte épico, por ejemplo, sino que subyace una agresividad superior, yo creo, ¿no? Uh-huh. El power metal siempre tiene esa cosa un poco almibarada, dulzona. En Paragosa, a veces, si me apuras, los ingleses dicen cheesy, que es como... Sí, como muy grasiento del queso, ¿no? Sí, como excesivo de... Es muy gráfico, ¿no? Sí. Y el power metal tiene de eso, ¿no? Y ACEPT, efectivamente, puede tener algunos elementos, como melodías, o guitarras dobladas, el doble bombo, pero tiene ese pozo de un punto de agresividad. A mí, cuando te digo, además, que me gustaría saber mucho más de armonía, ¿no? Tiene que ver porque al final mi propio oído se deja llevar por sensaciones, ¿no? De lo que es tal, pero es que eso luego, teniendo los conocimientos adecuados, se puede prácticamente hasta casi formular como si fueran matemáticas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú sabes la suficiente armonía para explicarte, pues mira, esa sensación que tú tienes de por qué hay un poco más de agresividad tiene que ver con este uso de los ritmos o con este uso de las escalas y tal, y es perfectamente formulable con un método, ¿vale? Bien. Y para mí, por ejemplo, eso, tengo esa sensación de que hacer tiene ese punto más, un poco más agresivo. Que aparte la propia voz de Udo, ¿no? También es más agresiva. Y por eso ese speed, en vez de tirar hacia ese corte más halloweeniano, que es más happy, pues ese speed en los momentos más agresivos, ¿eh? Te aproxima un poco más hacia la vertiente más thrash metalera, que no lo es porque está lejos, ¿no? E incluso tiene momentos muy heavy, ¿no? Pero en sus momentos más violentos, ¿no? Esos, se acerca un poco más al otro lado, ¿no? Bien. Pero bueno, es interesante. Cada grupo da para una tesis porque se puede analizar mucho. Yo quiero recomendar los libros de Salva Rubio, especialmente el primero, el que llama Metal Extremo, ¿no? Sí, Metal Extremo. Sí, lo estoy viendo de aquí, que lo tiene en la estantería. Sí, porque dentro de todas las categorías del Metal Extremo, Salva, que es musicólogo, ¿vale? Él tiene unos estudios en música muy, muy avanzados y profundos, él se toma la molestia y te hace un análisis profundo. Cada vez que empieza a hablar de un estilo, te lo describe en los términos técnicos, ¿no? De técnica musical que tú acabas y de técnica compositiva que tú acabas de explicar, ¿vale? Te explica las armonías, el famoso tritono, ¿se llama? ¿Vale? Te va explicando eso, cómo lo usan en el gótico, cómo lo usan en el black metal, cómo lo usan en el industrial, en el death metal, incluso te diferencia el death metal de corte escandinavo del que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, y es bastante útil para quien quiera profundizar un poquito en eso, ¿no? Yeah! Y bueno, Chechu, yo pensando en ir terminando, ¿sí? si te parece... Yo estoy dispuesto aquí a estar debatiendo 4 horas más. Ya, pero que, bueno, tú sabes que uno de los dos tiene que tomar un tren mañana, ¿vale? Y los dos tenemos algo en común, mañana tenemos que levantar niños y conseguir que desayune, que todo eso, ¿no? Yo estoy dispuesto a ganar este combate por aburrimiento, ¿sabes? Entonces... Sí, pero lleva ventaja porque yo estoy tomando agua y tú no. Yo voy entonces, por el segundo whisky. Está topado. Voy por el segundo whisky y tomaré los que hagan falta. Bien, la parte final de estas entrevistas o de este debate es lanzarte retos, ¿no? Sí. Más allá de lo que ya te he lanzado. Bien. Como por ejemplo, nombrarte alguna banda y a ver si tú me dices, si tú me justificas que está bien ubicada en la categoría que supuestamente les ha tocado. Venga, ¿vale? Vamos a ver. Y lo otro que quiero hacer en la última parte de los debates es comentarte alguna muestra de cuñadismo metal. Sí. Antológico de la historia del metal, vale, con respecto a las categorías, vale, ¿no? A ver tu reacción ante esto, ¿no? Vale. A ver cómo, qué le pasa a tu páncreas si yo te cuento ya eso, ¿no? Vale. Entonces, con respecto al concurso, ¿no? De banda. Defíneme a Tool. ¿Tool? Sí. Pues mira, Tool es una banda que tengo muy poco escuchada. Me sorprende porque es... A ver... Comodín del público. Es que no me siento muy... Tengo más bandas, ¿eh? Bien, pero no me siento muy capacitado para... Porque quiero decir, me sabría mal, por ejemplo, desacreditarla cuando no la he escuchado tanto, ¿no? Ya, podría entiendo, decir a lo mejor que es una banda a lo mejor muy sobrevalorada o tal. Uy, Quique, esto lo editas, por favor, ¿vale? Pero no lo voy a decir porque no lo he escuchado tanto como para poder... Vale, nada, esto lo he hecho yo mal porque te estoy lanzando los nombres sin avisarte previamente. No, si sé más o menos la música. Pero tengo más. No, si sé más o menos la música que hacen ellos y a ver, venga, pues sí, hay que, no sé, etiquetar... Me sorprende que salga a veces de ellos como una banda progresiva, ¿no? Porque me parece más... Es verdad que son bastante poco, o sea, difíciles de etiquetar, pero bueno, yo percibo ahí... Es verdad que hay algo de progresivo, pero no me parece que fuese... O que esa fuese la etiqueta más apropiada para ir en primer lugar. Podrían ser tagatá, tagatá, tagatá, progresive metal, ¿no? Como tercer o cuarto apellido, ¿no? Pero me suena más... Más alternativos, me suenan bastante alternativos. Ok, y si tuviera aquí... Un poco alternativos, me suenan un poco indies. A mí si tuviera Sebas Abdala, sí, se enfadaría mucho contigo. ¿Por? Porque a él le parece una falta de respeto hacia los oyentes utilizar el término música alternativa. Porque él dice, esto fue en un programa con Quique, ¿no? Sí. Que él se ensarzó en esto, es el compañero nuestro de Rea, que hace el Rea Metal Magazine, con Quique, ¿no? Que él dice que es el cajón desastre de cuando no sabes qué estilo atribuir a una banda, decir, es metal alternativo, y que le parece como que es una pobreza por nuestra parte. Para mí el sentido que tiene la etiqueta alternativo tiene que ver con una especie de derivación, ¿vale? de esos sonidos que proceden un poco del grunge, un poco como raíz, ¿no? De cómo fue luego evolucionando. Y para mí ese es el sentido que tiene música, un metal de corte alternativo. Okay. Igual que el del grunge, luego fusionó, o sea, luego evolucionó hacia elementos más indies, ¿no? En su vertiente más, a lo mejor más suave, ¿no? El pop indie, rock indie. Sí, sí. En la parte del metal, muchos de esos grungeros, esas influencias... tiraron más hacia... que cuando tiraron hacia el metal, fueron más hacia el metal alternativo. Para mí ese es el sentido que tiene. Bien. Luego no me parece tampoco una etiqueta vacua, sino que tiene un poco de sentido. No sé hasta qué punto es aplicable a Tool, porque como te digo, no es una banda que tenga tan escuchada, pero creo que hay cierto elemento alternativo en su música. Yo te sugiero que escuches Tool con tranquilidad. Y te sorprendas porque yo, siendo bastante ignorante de todas estas cuestiones técnicas a nivel musical, yo me fío más de cómo el eco emocional que tiene en mí la música que oigo, ¿no? Me consta que Muchas como normas básicas que han estado siempre en la composición del rock y del metal, por extensión, desde los Rolling Stones, ¿vale? O desde The Animals, o desde el año 55, digámoslo así, la han roto totalmente. Ha sido la primera banda que han conseguido romper con todo eso y seguir dentro del metal. Y que no se diga que hacen jazz, por ejemplo, ¿no? Que hacen jazz fusión o algo así. Porque a nivel de compases, por ejemplo, ¿vale? Son capaces de romper totalmente con lo tradicional que han hecho pues millones de bandas anteriormente, ¿vale? Sí, todo eso estamos. Y lo haré, ¿eh? Porque además es una Sí. banda de la que escucho referencias que pueden, por un lado, hacerme un poco interesantes, pero a veces también me parece que hay mucho de marketing, ¿no? Y que han sabido también venderse muy bien y crearse un poco esa imagen de banda de culto y vender todo este rollo de que si han hecho un disco siguiendo la serie Fibonacci y no sé qué, Sí, cosas de ese matemático, tipo sí. que, en fin, Pero esto, hay estudios de esto, sí, ¿eh? pero me Estudios parece que serios, hay quiero mucha decir. literatura ahí Pero y, hay estudios serios, yo solo te digo que sí, lo. me Y además, parece a ti que te hay gusta mucha el. literatura que yo creo que se han vendido bastante bien, se han sabido vender bastante bien. Ok, y no están en Metal Archives, me parece. Me Seguramente parece que no. no están. Claro, porque no hacen metal. Hola, Metal Archives. Pero A ver si estudiamos un poco. por ejemplo, para la gente que lo lleva, creo que el hecho de que haya cosas alternativas en Ya les una pone banda nervioso. les pone nerviosos, Sí. efectivamente. Pero es que puede haber un metal alternativo Sí. que, como su propio nombre dice, es metal. Sí. Porque si tú hablas de un metal alternativo, es Sí. porque es metal. Y luego ya le pones el apellido X, el que tú Ok. quieras, ¿no? Yo te lo sugiero también porque a ti te gusta mucho la batería, tú la Sí, tocas. sí. Y Danny Carey, el Sí. batería de Tool, que por cierto ya ha cumplido 61 años, que yo me quedé flipando, hace 2 semanas que me enteré de eso. Me parece un prodigio monumental, ¿no? Sobre todo como hablamos con David Hernández de Nomera, de la banda esta Sí. de Valenciana, ¿no? Que hacen, por cierto, que están etiquetados como metal instrumental, que por lo visto Sí. esa etiqueta existe simplemente por no tener voces, ¿no? ¿Ves? Pues un caso de una etiqueta que aporta poco, o sea, Claro, porque Mike porque al Oldfield final, también hacía metal instrumental, exactamente, entonces, ¿no? me parece bastante pobre. Yo he escuchado Nomera, Okay. me parece, por cierto, que lo hace muy bien, es muy interesante su música, Sí. y a ver, sin ser un gran conocedor de lo que hacen en el sentido de que me lo haya escuchado 300.000 veces, pero bueno, si yo tengo que dar un poco mis sensaciones, los encuentro bastante cerca de lo que pueda ser el post-metal, algo en lo que, en una etiqueta también bastante vaga, de la que no me considero experto, pero bueno, que más o menos, cuando yo escucho una banda, pues sé distinguir, ¿no? Si es post-metal, también tomando un poco el ejemplo de cuáles son las bandas un poco referentes del estilo Okay. y que te centran un poco, ¿no? Uno escucha una banda Sí. como Tundra, por ejemplo, en España, y la sonoridad, sabes que Tundra es una banda de post-metal y ya te centra bastante, ¿no? En Sí. el uso de unos patrones rítmicos muy concretos. Okay. Efectivamente, el hecho de que haga música instrumental es, pero bueno, es que eso, la música, o sea, hay muchas otras músicas instrumentales, al final tienen Claro. que darse esos otros elementos, ¿no? El uso de recurrente de acordes abiertos, ¿no? Frente, por ejemplo, a otros estilos del metal, ¿no? Como el thrash metal, que usan los power chords con solamente dos cuerdas o tres cuerdas. El post-metal son muy amigos de rasgar las seis cuerdas, ¿no? De acordes abiertos y que hace que despliegue casi una especie de niebla sonora, ¿no? Como hacen también, por ejemplo, bandas de black metal, ¿no? Que Sí, hace que sí, suene sí. así toda una neblina, ¿no? Suenan muchas notas porque usan las seis cuerdas cuando están rasgando con la guitarra, ¿no? Bandas como Emperor o como otras y tal. Sí, como Tienen que todo este saturan rollo. el sonido. Sí, vale. Entonces, bueno, pero sí, antes hablabas de Nomera y Sí, eso, era eso, porque el batería de Nomera, David Hernández, sí. hicimos un programa que al final dividimos en dos partes sobre baterías Lo escuché. y hablamos de Danny Carey y Sí. especialmente David explicó su habilidad para las polirritmias, Sí. que es realmente como el sumum de las baterías, el poder llevar cuatro ritmos ¿no? Claro. Uno por miembro. Claro, ¿vale? Y hasta que lleguemos al quinto miembro, que alguien sea capaz de usarlo y que sea legal, digámoslo así. Bueno, las baterías, como siempre, están en la parte de atrás, pues no se ve lo que están haciendo, ¿no? Pero que... Es muy complicado. Que Dani Cari es un rey de la polirritmia y es una cosa descomunal. Esa disociación, pero simplemente uno que de los baterías, ¿no? Solamente el hecho de estar haciendo cosas distintas con las piernas y con las manos es muy complicado. Para mí es... Con las dos manos y las dos piernas simultáneamente. Sí, claro. Sí. Es muy complejo. Podemos pensar en nosotros mismos haciendo cualquier labor cotidiana, ¿no? Sí. Estar haciendo... una cosa con una mano y otra cosa con otra, ¿vale? Y es muy complejo. Ok, y siguiendo con el reto... Mismamente coge dos... Intenta, yo qué sé, hacer un movimiento en un sentido con una mano y otro, y hacer otro movimiento con la otra mano, y es complejo, ¿no? Porque te obliga a disociar, ¿no? En el cerebro. Sí. Y es lo que hacen las baterías. Pero una vez que... te hace el clic, ¿no? Es un poco como el montar en bici, ¿no? O nadar, ¿no? Que hablábamos hoy y tal. Sí. Cuando ya consigues que ese clic haga en tu cerebro, es más fácil, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto requiere mucho trabajo, mucha concentración, mucho esfuerzo. Uh-huh. Siguiendo con este reto final, ¿no? De la conversación. Sí, venga, que es divertido. Vamos con el hito de sobre las categorías en la historia del metal, ¿no? Sí. Entonces, es una banda que yo sé que tú adoras, que ayer llegué a tu casa y sé que habías colocado el vinilo de Seven Songs justo ahí para que yo lo viera cuando llegase, ¿no? Sí. En esa campaña, en ese complot que tienen ustedes para convencerme de que es el mejor disco de Maiden. Pues, mira, cuñadismo estilo Reino Unido, ¿no? La prensa británica diciendo que Iron Maiden era un grupo de punk... Sí. cuando sacaron los dos primeros discos, ¿no? Y los identificaron totalmente con la escena punk, como Sex Pistols y todos los grupos, incluso de políticamente anárquicos de la época, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Es otro ejemplo de que las etiquetas no suelen servir? ¿O que hay que empezar por algún lado, entonces tiramos de cuñadismo para decir que Iron Maiden hacían punk metal, cuando que en todo el arco histórico de Iron Maiden han estado coqueteando con diferentes estilos, han estado influyendo a 84 millones de bandas de diferentes sonoridades y categorías, porque lo último que leí sobre Cradle of Filth es que se estaba haciendo un estudio universitario sobre la influencia compositiva de Steve Harris, ¿vale? En los desarrollos de la música, sobre todo las partes instrumentales de Cradle of Filth. O sea, ha llegado a influir a bandas de black metal. Bueno, pero es que a poco que seas mínimamente seguidor de la trayectoria de Cradle of Filth, la influencia de Iron Maiden en su música es bastante evidente. Claro. Bastante evidente. Claro. Sobre todo a partir del segundo disco, si no consideramos disco el Vampire, ¿no? A partir del Dusk Angel Embrace hay partes muy maidenianas, que se multiplican todavía por más en el siguiente Cruel Tiende Beast. O sea, es una influencia muy, muy notoria. Que al mismo tiempo era la época más dura, más violenta, digámoslo así, más cruda. El disco más crudo y más violento es el primero, ¿vale? Si me apuras, el Vampire. Y luego ya es cuando empiezan a... Pero bueno, esto sí que nos llevaría ya a un hiperdebate de la... Me voy a llevar a Cradle of Filth a otro debate. No, en otra el gente. Sentido. Pero es interesante, porque te lo planteo. Hubo un tiempo en el que exhibir influencias heavy metaleras, en los artistas y también incluso en los oyentes, estaba mal visto, ¿sabes? Porque... además yo soy algo que un proceso que yo mismo he vivido, ¿no? Pero cuando digamos que el metal extremo eclosionó, ¿no? A principios de... Ya no te voy a hablar de finales de los 90, que también, ¿no? Pero principios de los 90, realmente lo que lo petaba, lo que estaba de moda y lo que era muy guay, era muy novedoso y era muy fresco, era el metal extremo. Y entonces parecía que quien estuviera adscrito al metal extremo, que militase ahí, uh-huh. tenía que desacreditar lo que venía de atrás, ¿no? Porque era lo antiguo y era lo heavy metalero. Entonces, de repente, escuchar a Iron Maiden, o decir que escuchabas Iron Maiden, o Judas uh-huh. Priest, o Manowar, uh-huh. No molaba, no molaba. En círculos de lo extremo, y a mí eso me sabía bastante mal, porque yo era una persona, lo soy a día de hoy, lo era entonces, ¿no? Que no tenía ningún problema en ponerse un disco de Sodom, otro de Dream Theater y otro de Dangerous Toys, ¿vale? Uh-huh. Que no tienen nada que ver, uh-huh. pero me los podía poner seguidos. Pero en cambio había otros círculos míos de amigos que estaban mucho más ceñidos a una cosa. Entonces hubo un momento en el que empecé a sentirme también muy reivindicado cuando empecé a ver, y yo se lo decía a mis amigos, los más radicales de lo extremo, ¿no? Cuando empezó a haber bandas de black metal que empezaron a hacer versiones de grupos heavies de los 80 uh-huh. o a meter pasajes super heavilones, y eso me hace, ¿ves? O sea, es que tú te piensas que esta gente solamente ha escuchado en su puñetera vida Bathory y Celtic Frost y siempre han cagado cadenas de metal y crucifijos invertidos, ¿me entiendes? Pero vienen de un sitio, claro. Y entonces no tienes por qué renegar de lo anterior, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que escuchar heavy, metal tradicional, estaba mal visto. Por eso me ha hecho gracia y por eso me lo que me estabas comentando, y por eso me molaba que, pues eso, que de repente bandas como estas empezaron a meter estas cosas, ¿no? Decir a todas estas que Cradle of Filth tiene alguna versión de Iron Maiden, de Halloween by the Name, ¿no? Puede ser. Sí. Y yo cuando escucho a Cradle of Filth, bandas como Divo Borgir que empezaron a hacer versiones de Aced y cosas así, ¿no? O sea, sí, y de grupos de pop, ¿no? De los 80 y todo esto. Cradle of Filth, si tú te paras a analizar la música, realmente lo que tienen de black metal es la voz de Danny Filth, uh-huh. ¿vale? La iconografía y algunas temáticas. Sí. Porque muchos riffs... Bueno, hay algunos pasajes guitarreros que también lo son, pero hay otros muchos que no. Muchos riffs, es Maiden endurecido, sí. ¿no? La melodía esa, ¿vale? Sí. Esa armonía sí. de Maiden que resuena. Sí. Y luego tiene un montón de influencia del thrash metal. Hay un montón de giros, cambios de ritmo, sobre todo en toda esa época. En Dimmu Borgir, por ejemplo, también hay riffs muy thrash-metaleros. Sí. Muy que se ve además que vienen del thrash alemán, perfectamente. Ves perfectamente el uso del palmut y de la sexta cuerda, y cómo va metiendo ahí los power chords en las cuerdas quinta y cuarta y tal, y eso al final lo ves que viene todo de ahí. Bueno, por eso te digo que al final sí creo en las etiquetas, pero creo también un poco en las etiquetas que de un oyente crítico. O sea, a mí hay etiquetas que me quieren a lo mejor meter por los ojos X medios, pero si a mí me están diciendo, tío, hay un elefante ahí que está volando, y yo sé positivamente que no, ¿por qué no lo voy a decir? Por ejemplo, acabas de poner esos ejemplos que has puesto ahí, ¿no? O estoy pensando, me viene a la mente un caso de una etiqueta para mí a todas luces equivocada, por ejemplo, que es el uso de, como gran referente del Viking Metal, Amon Amarth. Para mí Amon Amarth no es una banda de Viking Metal, uh-huh. para nada. Para uh-huh. mí es una banda de metal, de death metal melódico. Uh-huh. Y ya está. Que su temática, uh-huh. que su temática sea vikinga, sí. que es otra cosa. Pero musicalmente no es una banda de Viking Metal. Musicalmente es una banda de death metal melódico. Y de hecho, cada vez menos death y cada vez más heavy metalero. En la cual ya desde hace bastantes discos, casi lo único de death que tiene es la voz y cada vez también menos. Pero no es metal vikingo. Por lo menos para mí. Porque tenga letras de... Pero para mí el Viking Metal es otra cosa. Está mucho más próxima a la metal. La tradición de Bathory y... Sí. Que tiene que ver con otra cosa, pero para mí, musicalmente, yo me pongo un disco y es, tío, es death metal melódico, pero de toda la vida, de libro, además. Pero bueno, por eso también confío un poco en mi propio oído, ¿no? Cuando ya está experimentado, a mí por mucho que me digan que X banda hace una cosa, si yo estoy viendo que no lo hace, pues ya está. Seguramente tiraron por ahí porque de todas las bandas, de los grandes nombres del metal melódico, uh-huh. Ninguna tocaba el tema ese de la mitología nórdica, prácticamente. Sí, pero... Entonces ellos salen con eso y te ponen la portada al dios Thor. Entonces la gente dijo, Viking Metal, pero no había, pero por ver la portada, pero no había escuchado los discos. Exacto, pero pues es claro. Que musicalmente no escucho los discos y realmente con quienes tienen conexión son con las bandas del death metal melódico sueco. Sí, ya, sí, sí. Llámese Dark Tranquility, llámese At the Gates u otras muchas, ¿no? Está mucho más próximo a eso que a los discos de Bathory o a discos o a bandas de Viking Metal, pues como puedan ser Mitotin o. Sí. O Tig o bandas así que me parecen mucho más representativas del Viking Metal. Muy bien. Pues. Más Chechu. Bandas. No hay más bandas. ¿Tú estás seguro? Yo me apunto a todo. Porque no has visto la hora. No hay problema para mí. Venga, te digo la última banda. Venga. ¿Vale? Bueno, antes estabas hablando de Maiden. Bueno, nada, es simplemente sobre el cuñadismo metal que de. Se les puso a ver. Que la prensa dijo: sí, nueva banda claro. De punk. Bueno, pero yo también diferenciaría sobre qué prensa, cuánta prensa. Quiero decir, a lo mejor ha quedado para la posteridad un caso muy llamativo, pero bueno, realmente fue masivo a esa percepción. De los medios representativos de la época, si había 5, 10, 12, decían todos que era eso o solamente lo llegó a decir uno. Es que no había prensa especializada en metal como la conocemos ahora. Bueno, pero podría haber si prensa, no estamos prensa hablando, musical, ¿no? Estamos hablando de prensa musical, sí. Que ya sabemos que hasta en ese momento, en ese contexto histórico, los grupos que estaban destacando en Inglaterra, aparte de la ola del punk, pues nunca han sido grupos estrictamente, no eran grupos... digamos, cañero, digámoslo así, ¿no? A lo mejor tenía la referencia de Thin Lizzy, ¿vale? Entonces aparecen estos con Paul Di'Anno, ¿vale? Y sí que son un poco punkarras, son un poco hardcore. Bueno, a ver... hardcore es... No, tira para el hardcore, ¿no? A ver, los dos primeros claro, discos. No está tan mal tirado en el sentido... A ver, no es punk, pero sí que es verdad que lo que entendemos por heavy metal, ¿vale? Y a lo que asociamos Maiden, esencialmente... aparece ya de una manera en el que es el armazón del disco en el de Number of the Beast. Quiero decir, en el primer disco hay piezas concretas muy heavy metaleras que ya anticipaban lo que iba a ser Maiden, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en The Phantom of the Opera, ¿vale? En el segundo disco también hay algunas otras canciones que ya... esbozan algunos otros elementos, pero sobre todo el heavy metal de Maiden aparece ahí, ¿no? En The Number of the Beast. Al final el primer disco es un rock muy endurecido, muy agresivo, está la voz de Paul Di'Anno, pero bueno, no hay tanta melodía. Al final el elemento definitorio de Maiden es la melodía y no hay tanta melodía, ¿no? Hay algunos temas que son casi más un poco de hard rock un poco más clásico, más setentero, ¿no? Como Strange World, ¿no? La balada, con los solos, también ahí se ve un poco la huella de Dennis Stratton. Entonces, bueno, es para que mí si... no es punk, pero puedo entender que hubiera gente en la época. Claro, tampoco, también es muy distinto definir una banda en el... Es mucho más fácil, porque tienes mucha más ventaja hacerlo... a todo lo pasado, claro. Hacerlo en el momento, ¿no? Claro, sí, sí. Es como poder saber qué banda va a tener éxito, ¿no? Joder, ahora es fácil decir, pues joder, se veía que Rammstein o que la banda que sea, o Volbeat iban a tener éxito, era muy... Bueno, pues no, pues eso dilo cuando estábamos sacando el primer disco, el segundo disco, y a lo claro. Mejor tú pensabas que no iban a prosperar, ¿no? Bueno, Chechu, pues para terminar, si quieres, recomiéndanos una banda. ¡Joder! Qué difícil, tío. Pero una banda que sea difícil de etiquetar. Y puede ser de las que has escuchado últimamente, que para tu programa de radio... Mira, voy a decir una banda... Me haces un poco gastar ahí una baza que tenía para... para otra cosa que me has propuesto para un poco más adelante, pero bueno, no importa, no te preocupes. Disponiendo de tiempo encontraré más bandas y tal, y esta es una banda que me parece bastante inclasificable, un poco desconocida, que a mí me gusta reivindicar mucho y que es de mis favoritas, que es The Third and the Mortal, por ejemplo. Uh-huh. The Third and the Mortal, yo no sé si tú los conoces. Sí, sí. Ah, pues sí. Una banda de Noruega, uh-huh, pionera a la hora de colocar a las vocalistas femeninas en primer plano, uh-huh, en una posición además, ella es Kari Ruoslahti, ¿no? Y era una banda que se veía que se había amamantado en los cenáculos black metaleros, ¿vale? Uh-huh. Que venía de ese mundo. Uh-huh. Te los podías percibir que sus músicos se iban de farra y tomaban cervezas por la noche en los mismos pubs donde iban pues los Immortal y los Dark Throne y, uh-huh, y toda esta gente, pero hacían otra cosa distinta, ¿no? Sí. Porque, uh-huh, porque percibías ese pozo black metalero, pero sin embargo lo que ellos hacían era una música gothic doom, era gótica doom, pero con se veía también que había una formación musical, seguro que de algunos de sus componentes de conservatorio, de mucho nivel, de algunos elementos jazzísticos, y para mí es una banda que me gusta reivindicar porque siempre estuvo ahí muy en la lejanía y no pasó de ser una banda un poco de culto, y es de esos grupos que da pena porque con el paso de los años pues al final se va asentando, ¿no?, un poco el polvo del tiempo y acaban un poco enterradas, ¿no? Y a mí me gusta reivindicar mucho porque editaron unos discos fabulosos, sobre todo el primer EP. El primer EP para mí es majestuoso, Sorrow, y luego el primer disco que sacaron, Tear Let Sin Earth. Para mí es lo más interesante, es el material que sacaron con Kari. Uh-huh. Luego ya cambiaron de cantante y ya se fueron metiendo hacia un mundo más de la vanguardia. Uh-huh. Empezaron a abandonar un poco el metal, pero este material que yo estoy diciendo, hay mucho metal. Ahí de repente te encuentras unos riffs ahí súper black metaleros, pero uh-huh, otros momentos muy góticos, muy doom. Kari es increíble lo que transmite. De hecho, por ejemplo, la primera canción del primer disco es un tema cantado a capela que te pone el vello de punta. El batería hace un uso ahí de los platos que a mí me flipa. O sea, es una banda totalmente a reivindicar. Así que bueno, una banda que nos puede valer un poco porque es bastante inclasificable y sí, que me haces elegir una, pues me ha venido esa a la mente y, perfecto, y creo que puede valernos. Muy bien, Chechu, muy agradecido y muy divertido y siempre un aprendizaje. Nada, ¿lo dejamos aquí? Sí, sí, hasta donde tú pongas. Si quieres 4 horas más, pero para mí, bueno, está bien. Espero que haya podido ser entretenido para, bueno, la gente que esté escuchando. Y yo encantado, es que a mí el tiempo se me pasa volando hablando de lo que me gusta, ¿no? Y lo que más me gusta es la música y el metal, así que un placer. El agradecido soy yo porque me hayas invitado a participar en esta charla, ¿no? Espero. Sí, bueno, pusiste la condición que tenía que venir a tu casa y nada. no está nada mal, teniendo en cuenta que nos separa un océano. Pues, sí, medio país. Medio país y. Pues. Y un continente. Me siento en ese sentido muy, muy complacido y muy halagado por el esfuerzo que has hecho. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido el encuentro con Chechu y esperemos que sean igual de interesantes las futuras conversaciones con otros invitados. Bueno, vamos a parar aquí y ponemos un poquito de música. Y como ya comentábamos en algún momento anterior de este programa, Chechu Nos no es el único invitado para debatir estas cuestiones de la vigencia de las etiquetas, de las categorías, de los subestilos en el metal en general. Tengo el honor y la suerte de que se ha acercado a Rock Entre Amigos, pues una figura para mí, un estudioso de esta música y además que habla nuestro idioma, no solo musical, sino también que podemos hablar con él en castellano. Salva Rubio, bienvenido a Rock Entre Amigos. Muchas gracias, Osvaldo, por tenerme en el programa y encantado de estar aquí y compartir un rato de música con vosotros. Bueno, es un domingo que te he rescatado justo saliendo de música, te he hecho, saliendo ahí de misa, te he hecho un asalto y te he dicho, oye, Salva, unas preguntas para Rock Entre Amigos, que vamos a hablar de esto de las categorías. Y bueno, te agradezco mucho que nos dediques tiempo. Quisiera empezar por hablar un poquito de lo que tú haces, simplemente por si alguien que escuche Rock Entre Amigos aún no te tiene situado, situada, que se ha perdido muchas cosas porque llevas muchos años en el mundillo del metal y otras disciplinas artísticas haciendo un poco de todo. A veces sospecho que tú tienes el DeLorean de Regreso al Futuro y te has escapado del Renacimiento. ¿Puede ser? No creo que sea para tanto, pero bueno, meto mucho tiempo en lo que hago y al final, pues cuando metes tiempo, la verdad es que se nota, hay productividad. A ver, que yo te tenga ubicado, ¿tienes un grupo musical? Si no me equivoco, ¿tocas la guitarra? Sí, a ver, tengo ahora mismo un proyecto en solitario, que es básicamente un proyecto de versiones para entretenerme. Se llama Arkanoid, con H, Arkanoid. Y lo que hago es, nada, versiones de estudio de temas que siempre me han gustado, pues para aprender, simplemente para aprender a grabación, mezcla y para homenajear un poco a estos grupos de toda la vida. Bien, luego también te tengo fichado como guionista de cómic. Sí, sí. Es lo que más hago Sí, es lo sí, que más hago últimamente. Confiesa. No, es mi ocupación principal ahora mismo. Yo empecé como guionista de audiovisual, sigo haciendo alguna cosa, pero el cómic es lo que más hago porque, bueno, trato los temas que más me gustan, que suelo hacer cómic histórico, biografías de artistas o temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el fotógrafo de Mauthausen es uno de mis cómics y, bueno, pues es realmente lo que más disfruto. Bien, luego creo que tú tienes unos estudios que, a ver si lo defino bien, ¿serías musicólogo? ¿Se te puede etiquetar así? No, para nada. No. Yo soy historiador del arte sin más. Luego es verdad que hago ensayos culturales, pero bueno, al llamarme musicólogo sería como decir que soy, no sé, experto en cine y también he escrito libros sobre cine, pero cuando has hecho como yo historia del arte, en la historia del arte está comprendida la historia de la música, entonces yo no tengo estudios específicos de musicología, pero sí de historia del arte, entonces mi enfoque viene más por ese lugar. Bien, y también podemos utilizar la palabra conferenciante para definirte. Ocasionalmente. Para ser ocasional, yo tengo fichadas tuyas, a ver, ponencias en unas jornadas en Jaén, que ya deben tener, no sé, 12 años o 13 años puede ser, en la Universidad de Jaén. Por ahí. Fue cuando saqué el libro y sí, lo saqué en 2011, con lo cual pues ya han pasado más de 10 años. Sí, estamos hablando, has nombrado el libro Metal Extremo, en este caso el primero, porque hubo una continuación. Metal Extremo del año 2011, 30 años de oscuridad, que por cierto hace poco difundiste que seguía estando disponible el libro en la editorial, a pesar de que hay gente por ahí que quiere enriquecerse, ¿no? Quiere pagar la hipoteca revendiendo libros tuyos a cantidades astronómicas. Bueno, eso parece. No tengo nada en contra. Por supuesto, la gente puede hacer con sus posesiones lo que quiera, pero me han escrito un par de personas interesadas en comprar el libro y diciéndome que no podían pagar los 300 euros que se está pidiendo por ahí. Y nada, les he dicho que obviamente que no los paguen porque es un libro que está en distribución y la manera más fácil de conseguirlo es, bueno, pidiéndolo a la web de la editorial Milenio, que es donde se publicó. Así que, bueno, si alguien estuviera interesado, que no se líe con segunda mano, que está todavía en distribución. Bien, yo quería dar también el dato, Salva, para ir, digamos, redondeando tu breve presentación, que hay muchas ponencias tuyas que se pueden encontrar en iVoox y también en YouTube. De hecho, hace poco has compartido una en la que haces una revisión de cómo ha evolucionado la producción musical en metal extremo. El otro día te he comentado por redes sociales que la tengo a la mitad y la estoy disfrutando. Y es un tema además del que poca gente habla en España. No sé si tú conoces a alguien más que dé alguna conferencia o algún acto público en el que se detenga a explicar el proceso de producción. Que sepamos, no hay nadie más que esté haciendo esto ahora mismo en España, ¿verdad? Creo que no, vamos, no voy siguiéndolo. A mí me salió esta oportunidad y la atrapé porque, como te decía, ahora estoy, bueno, haciendo por aprender y por afición, estoy metiéndome un poco en el mundo de la producción musical y, bueno, obviamente, discos que llevas escuchando 20 años, pues de repente los escuchas de otra manera porque entiendes claramente que no solo hay músicos e instrumentos, también hay un productor, también hay un estudio de grabación. Y todo eso me ha interesado mucho, tanto que me ofrecieron hacer una conferencia y terminó siendo, pues eso, una ponencia con audiciones. Pusimos un montón de temas, no me acuerdo, bueno, hay fragmentos de temas, puede que 50, no sé, hay una lista en Spotify y explicando claramente de dónde viene ese sonido en términos técnicos, porque cada época pues permitía hacer unas cosas y no graban igual Venom que yo que sé, que Bornagar, obviamente, pero los recursos no son los mismos. Y eso también influye en el sonido. Bien, mencionábamos tu libro que ya nos va a servir para ir adentrándonos en la cuestión de las etiquetas y las categorías. Metal extremo, 30 años de oscuridad, con esa portada tan, tan icónica de un disco de, pues si no me equivoco, esto es de Bathory, este disco, De o era Darkthrone. de Dragthrone, sí, perdón, estas bandas las intercambio a menudo. No pasa Si nada. esto se estuviera haciendo en Noruega, ya alguien me habría acuchillado, alguien del Inestarte me habría acuchillado por hacer este comentario, cometer este error. Bueno, tú ahí cubrías 30 años de metal extremo a partir del año 81 y precisamente establecías capítulos a partir de lo que se supone que son categorías dentro del metal, ¿no? Y utilizaste el término pioneros para hablar de lo que sería como el proto metal extremo. Tenías un capítulo para thrash metal, death metal black, el death sueco. Death melódico, ya esto ya da para un debate en sí mismo, para tres tesis doctorales, el que haya separado el death melódico del death sueco, por ejemplo. Yo te cuento que con algunos amigos de Rock Entre Amigos estuvimos el año pasado en conversaciones para hacer un programa sobre death sueco o death melódico y los audios en el grupo de WhatsApp eran más largos que el programa que queríamos hacer, porque ya intentando acotarlo, ya nos resultaba pues un galimatías, ¿no? Bueno, la idea es que cuando tú decides estructurar el libro así, para mí tienes un gran acierto y algo de mucho mérito, y es que decides que al comienzo de cada capítulo vas a hacer una descripción a nivel técnico musical de cómo suena, cuáles son las características de ese sonido, que esto para mí de las pocas veces que he visto que algún músico se mete tan de lleno a la hora de explicarlo. ¿Tú veías la necesidad de empezar los capítulos así? Bueno, sí, a ver, lo primero te agradezco tus palabras porque realmente es un libro que costó mucho, mucho hacerlo, es un libro grandísimo, son unas 600 páginas y era una cantidad ingente de información, pero realmente, como te decía antes, un historiador del arte de la escuela que yo sigo, que es más o menos formalista, pues claro, eso es una tentación también, decir, bueno, hay literalmente miles de grupos en el mundo. ¿Cómo podríamos ordenarlos, ¿no? Es casi un trabajo botánico, pero me interesaba mucho ver, sobre todo en el origen de estos estilos, qué factores comunes había, ¿no? Porque algo que digo también al principio del libro es que esta clasificación por estilos no quiere ser para nada algo grabado en mármol, ¿no? Es la mía, es decir, cada persona debe ponerle las etiquetas a su música y ordenarla como mejor le parezca, pero yo estaba basándome en cómo esta música había surgido, es decir, qué llegamos a llamar en los primeros tiempos death metal o black metal en función de qué tienen en común las bandas que tocan estos estilos. Obviamente con el tiempo, pues esto se hace más grande y hay grupos que empiezan a salirse de estas clasificaciones, lo cual es perfecto porque eso es lo que queremos, creatividad. Pero también hay fenómenos curiosos, fenómenos contrarios en los cuales hay gente que sigue al pie de la letra estos estilos porque, bueno, quiere ser de alguna forma auténtico o quiere entiende que la música debe tocarse así, cuando nunca se ha dicho que deba tocarse así. Es una forma de entendernos. Así que sí, para mí lo importante o lo interesante por lo menos era cómo suena. Y de ahí esa descripción al principio de cada capítulo, pues para que una persona que no ha escuchado nunca ese estilo tenga los ingredientes básicos o los elementos mínimos para decir, hay esto, hay esto, hay esto, por tanto esto es más death metal que black metal, por ejemplo. Sí, una eterna discusión, ¿no? ¿Crees que actualmente, en el pleno siglo XXI, escasean un montón las tiendas de discos donde tú puedas necesitar, por ejemplo, crear secciones físicas, ¿no? Cuando alguien viene buscando un disco de Jimi Hendrix, o cuando te pregunta si tienes algo de Black Industrial, ¿a qué lado de la tienda le envías, no? Claro. Está proliferando en las plataformas un uso distinto de la música, que yo sé que tu generación y la mía somos de escuchar el disco completo. Yo concibo que hay algunas obras maestras que no se me ocurre decir, voy a escucharme dos temas, voy a escuchar dos temas de Racing Peace, o me voy a poner de este disco de Venom solo el último tema, ¿no? Venimos de un uso de la música, de la obra completa, el disco. Yo si escucho Operation Mindcrime de Queensryche, tengo que escuchar el disco completo porque además me está contando una historia, ¿no? Ahora ya no ocurre eso. Sabemos que hay toda una generación y otra gente de más edad que tira de plataforma, que tira de Spotify, la acabas de nombrar, que tira de playlist, todos estos términos del siglo XXI, ¿no? Salva, ¿crees que sigue teniendo sentido utilizar categorías como las que hemos utilizado 40 años? Bueno, a nivel comercial esto habría que preguntárselo básicamente a Spotify y a plataformas por el estilo, porque son ellas las que de alguna forma están siguiendo estas guías para vendernos la música o para que las metamos en nuestras listas de reproducción, ¿no? Sobre lo que comentabas de los discos, claro, es que hay que tener en cuenta que la música evoluciona, pero no solo como forma, sino como formato. Es decir, recordemos que durante varias décadas lo máximo que podía contener un disco eran 3 minutos. Entonces, ya está. Los músicos, los artistas estaban limitados a hacer canciones de 3 minutos. Y que es, creo recordar, en los 70 ya, cuando se populariza el long play, el LP, cuando los músicos empiezan a poder hacer temas mucho más largos, desarrollar, hacer, como decías tú, discos conceptuales. Y cuando llega el CD, pues hay otro límite. El CD tenía como máximo 74 minutos, no, no podía durar más, era un formato físico. Hoy en día, pues estamos en una época nueva en la cual esto ya da igual. Igual que en Netflix, cada episodio de una serie dura lo que tiene que durar y no está condicionada como antes por los anuncios. No, no son de, yo qué sé, 43 minutos cada episodio. Pues ahora mismo tenemos una nueva forma, como dices tú, de consumir música, pero que curiosamente está basada en la canción, en el single. Podríamos decir, bueno, ahora que tenemos que los discos no tienen límite, que pueden sonar tanto como quieran, pues podemos tener discos más largos que nunca. Pues curiosamente, no, hemos dado un paso atrás y estas plataformas priman la canción, que es el elemento más pequeño, con lo cual estamos en una época irónica, curiosa. Propaganda, ya se forma. Sí, entonces entiendo que consideras que si se siguen utilizando categorías y estilos, etiquetas, es en parte con fines comerciales, o porque a la compañía de discos le interesa en el kit de prensa decir que esta banda hace X estilo, o porque la plataforma le interesa clasificarlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que siempre fue así, es decir, yo cuando era un... siempre fue así, pero en formatos distintos. Yo cuando era chaval teníamos catálogos, y esos catálogos sí, físicos, que ibas a la tienda Repulse, por ejemplo, y los estaba una tienda que había en Madrid, la que llevaba de Rotten, y esos catálogos obviamente no tenían audio. A veces había algún sampler que podías llevarte, el típico disco con 10 o 15 temas para escuchar grupos nuevos, pero ya entonces tenías que leer las críticas, y en uno ponía black metal melódico, que por ejemplo es un estilo o es una etiqueta que se ha dejado prácticamente de usar, y en otros ponía pues brutal death metal. Entonces tú tenías, en base a las escuchas que tenías y los discos que te habían prestado, te hacías una idea de si ese disco te gustaba para poder comprarlo. Es decir, incluso lo que comentabas tú de la tienda, como el disco al fin y al cabo es un formato que debe consumirse, es decir, que debe venderse, hoy en día pues no, pagas una 9 € al mes y tienes Spotify, pues todo lo que quieras. Pero antes tenías que saber lo que estabas comprando, entonces era necesario de alguna forma entenderse con estos estilos, que tienen este doble valor. Por un lado, a nivel comercial sirven, pero por otro lado sirven para entendernos, ¿no? Cuando hablábamos con nuestros amigos y nos preguntaban, ¿y ese disco qué tal está? Decíamos, pues es como thrash metal, pero mezclado con industrial. Bueno, pues thrash metal industrial no existe, pero tú te entendías. Y bueno, pues así seguimos. Bien, me estás recordando un caso muy, muy paradigmático de aquellos catálogos que yo también he comprado por correo. Además, ya sabes que yo vivo en Canarias. Imagínate si no había dificultades aquí de distribución. A veces no llegaban ni las revistas. ¿Qué más será que llegaran ediciones, ¿no? Entonces, aquí comprábamos mucho por catálogo. Recuerdo quedar con un colega con el que intercambiábamos música, que, por cierto, este colega Eduardo me introdujo en el black metal y me fue una guía buenísima para comprender y conocer bandas, ¿no? Recuerdo de ver la reseña de discos de una banda que se llama Panthymonium o Panthymonium, y que recuerdo que en la reseña simplemente ponían signos de interrogación. Es decir, no, eran incapaces de definir el sonido, y mientras te escuchaba, Salva, he ido a curiosear en tu libro Metal Extremo, a ver dónde lo pusiste. ¿Lo recuerdas? ¿Hacemos un trivial? ¿Recuerdas dónde pusiste Panthymonium? Sí, creo recordar que lo puse al final porque tenía un capítulo sobre death metal, metal extremo progresivo de vanguardia, y le dediqué un buen párrafo a Dan Suano, porque este era un proyecto de Dan Suano, y este es un guitarrista sueco que siempre ha tenido, bueno, aparte de ser un productor musical, siempre ha tenido como un gusto por querer hacer música distinto a la habitual. Y este disco de Panthymonium, que por cierto yo me compré en su día y ahora es un tesoro, pues sí, lo puse ahí con el progresivo y vanguardia. Bueno, sabes, hiciste trampa de alguna manera, ¿no? Porque el progresivo es un término recurrente para meter un montón de bandas que a veces no sabemos dónde colocarlas. Bueno, eso para mí es más la vanguardia. Es decir, el progresivo es que, claro, es un término que tiene un poco de trampa en sí mismo. Por eso yo, cuando hablo con amigos o con gente que le gusta el progresivo, siempre les pincho un poco por ahí. Porque progresivo, claro, progresivo son dos cosas, ¿no? Básicamente, es un estilo musical o una actitud. Entonces, un estilo musical, pues no sé, si quieres, empieza con King Crimson, de alguna forma, aunque hay precedentes. Uh-huh. Tienes a Rush, tienes a ¿cómo se llama? A Dream Theater, etcétera. Uh-huh. Vale, ese es el estilo. Es decir, gente que hace, vamos algunos seguro que dicen, no, es mucho más que eso, pero es gente que hace canciones muy largos, muy complejos musicalmente, muy, muy difíciles de tocar y con mucho exhibicionismo técnico. Vale, pues aquí le gusta eso, perfecto. Pero yo también creo que lo progresivo es una actitud. Una actitud no solo de los músicos, sino de los oyentes. Es decir, yo no me cabe mucho en la cabeza cuando una persona a lo mejor dice, me gusta el, yo que sé, el rock, el metal progresivo, escucho pues, eso, Dream Theater de toda la vida, pero luego a lo mejor le pones un disco de como, no sé, de Edge of Sanity, vamos a escuchar, por ejemplo. Edge of Sanity o algo más, más bestia, o algo como sí. Lo que luego creo que escucharemos, Skeleton of God o algo así, entonces se echan las manos a la cabeza, pero de una forma entre el pánico y el miedo, ¿no? Y dices, pero no te gusta el progresivo. Y te dicen, no, es que esto no es progresivo. Es que para mí progresivo es una actitud. Entonces, para mí el progresivo real es una actitud de curiosidad ante la música compleja y ya está. Entonces yo puedo escuchar a Alan Holworth, que me gusta mucho. Puedo escuchar a grupos de fusión japoneses como T-Square. Pero también, sí, me pongo de vez en cuando a Dream Theater y también me pongo, pues eso, a Skeleton of God o grupos mucho, mucho más difíciles. Para mí esa es la actitud del progresivo. Entonces, como no todo el mundo entiende lo mismo por progresivo, añadí este adjetivo de, bueno, sí. Sustantivo de vanguardia. Porque de alguna forma, bueno, vanguardia ya se sabe, quiere decir que algo va por delante. Hay grupos que se van a quedar ahí, que han hecho... Bueno, que tienen algún tipo de personalidad, llamaron la atención en su época por lo distintos que eran y luego eso se ha convertido en una tendencia, o hay otros que se han quedado olvidados y nadie ha vuelto a hacer música parecida, con lo cual pues son un tesoro, ¿no? Entonces, de ahí que eso fuera como un poco un cajón desastre para que la persona realmente curiosa fuera ese capítulo y dijera, voy a escuchar música difícil. A ver si te he captado, porque yo tengo también una opinión al respecto del término progresivo. Siempre lo he visto como un componente o como un elemento musical, como algo transversal, que sí, que tú puedes tener pues tu categoría de metal progresivo, y sabemos que ahí metemos las bandas que tú has nombrado. También incluso en esa clasificación, cuando hacemos... nombramos todas esas bandas que metemos también grupos que tiran al power, otros grupos que son más técnicos, otros grupos que son del neoclásico, y al final también te estás pillando los dedos, ¿no? Porque en la otra entrevista con Chechu de North of South hablábamos de Tool y yo me preguntaba, bueno, ¿y Tool y Symphony X tienen que estar en la misma categoría? ¿Siguen siendo metal progresivo? Y también Leprous. Y también Marillion, o solo las canciones que endurecen, ¿no? Eso es como una vía de... Estoy abriendo un melón, ¿no? Por esa vía. Claro. Y luego está un poco la corriente del libro que igual lo conoces, es Mean Deviation. Que es la historia del metal progresivo, que le llaman así, que lo que plantea es que es un elemento de la música y que puede estar presente. A ver, Iron Maiden... lleva 30 años metiendo pasajes progresivos, ¿verdad? Antes nombrábamos a Edge of Sanity. Hay pasajes, una banda que ha sonado recientemente aquí en el programa, que hemos pinchado, que son ucranianos, White Ward, no sé si los conoces, pero te meten un solo de saxofón y te meten 20 segundos de blast beat y luego te meten un pasaje progresivo que parece sacado pues de un disco conceptual de Yes de los años 70, ¿no? Hay una banda de la que también queríamos hablar que era Voivod, que claro. Se encajó en el estilo del thrash metal, creo que por coincidencia temporal, pero meten elementos progresivos muy, muy claramente, ¿no? Entonces, no sé si me he explicado, pero creo que el progresivo da para esta discusión de si realmente es un elemento que está presente en cualquier otro estilo y puede aparecer ahí, o bien es una categoría única de las bandas que hemos estado nombrando, que son las que endurecieron el sonido del rock progresivo de los 70. ¿Cómo lo ves tú, Salva? A ver, estoy de acuerdo contigo en lo básico. A ver, como historiador, vamos a poner un contexto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, de imaginación. Vamos a imaginar que Voivod en su día hubieran salido y hubieran tenido el éxito que luego tuvo Metallica. Es decir, miles de grupos del mundo habrían imitado a Voivod. Eso habría hecho que quizá Voivod no fuesen progresivos. Es decir, el progresivo o la vanguardia, quiero usar los dos términos de forma complementaria, porque uh-huh. para mí en este contexto los usamos como sinónimos, es algo raro. Es decir, la vanguardia es algo distinto, es algo que no se hace como lo hacen los demás. Es decir, tienes una línea que es el thrash metal americano, por ejemplo, pues desde Flotsam y Jetsam, pasando por Slayer, pasando por un montón de grupos que hacen una música con unas características comunes y que tiene unos límites de qué se puede hacer. Si haces esto, ya no es thrash metal. Si haces esto, sí lo es. Pero hay que darse cuenta de que esto es un acuerdo psicológico. Es decir, en ninguna parte está escrito que las cosas que tengan que ser así. Es como los billetes que llevamos en el bolsillo. No valen nada. Es un papel. Pero en realidad es un cheque al portador que funciona porque todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en que esos papeles valen algo. Entonces, correcto. Con la música es lo mismo. Todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en lo que es el thrash metal. Pero si cogiéramos el DeLorean que comentabas tú antes y nos fuéramos a los primeros años de los 80 y preguntáramos a la gente, oye, pues ¿te gusta el thrash metal? Es que mucha gente no sabría de qué le estábamos hablando. Porque estas, vamos a decir, estilos o estas formas de hacer música no se habían condensado todavía. Yo he uh-huh. leído reseñas de la época, reseñas de 1983, diciendo que Slayer uh-huh. hacía death metal y black metal. ¿Por qué? Porque no entendían esos estilos como los entendemos hoy en día. Eran palabras uh-huh. que de alguna forma encajaron en algunos estilos y hoy en día los llamamos así y en otras no. Para mí esto es crucial, porque... yo soy generación X, no soy boomer, pero como ya tengo una edad, pues empiezo a quejarme, ¿no? De es que estos chicos de hoy, pues las quejas que yo puedo tener de estos chicos de hoy, pobrecitos, es que hacen música demasiado parecida a los cánones que existen. Es decir, han heredado la música, yo y posiblemente tú. Venimos de una época donde vimos nacer esta música, igual que una persona que fuera joven en los años 50, verían hacer el rock and roll y lo vería convertirse en otras cosas. Entonces, yo vengo de una época donde estas etiquetas no servían para quitarte libertad y para decir, si quieres hacer death metal tienes que sonar así, tienes que poner voz gutural y todo esto. En una época donde eso era un componente más de la música, pero en ningún caso estaba fijado que tuviera que ser así. Uh-huh. Sí, había gente, por supuesto, más, no sé, llamémosla conservadora, que ya decía, es que si no me tengo voz gutural a mí no me gusta o no tal. Bueno, perfecto. Pero en la realidad es que estos estilos son artificiosos y deben servir para entendernos. Pero sobre todo, hablando de músicos, si eres músico, estos estilos no deberían en ningún caso ser una especie de guía o de Biblia o uh-huh. de código penal, que si no haces esto como lo hizo Dying Fetus o como lo hizo Immolation, no estás haciendo death metal de verdad. A mí, uh-huh. siempre que puedo, pues me pongo a hablar de grupos olvidados, raros, poco conocidos, o que simplemente no han entrado en el mainstream del metal, que también lo hay, por supuesto. Grupos como, yo que sé, Arch Enemy, pues son mainstream dentro del metal. Y siempre animo a que la gente excave, ¿no? Por eso escribí ese libro. Es un libro que está lleno de grupos hoy en día olvidados e ignotos. ¿Por qué? Porque hay formas distintas de hacer esta música que son igualmente válidas, que a mí personalmente me encantan y que me gustaría que la gente siguiera haciendo. Entonces, yo qué sé, yo recuerdo 2003 a 2007, todo el mundo era un clon de Dying Fetus, ¿no? Que lo hemos dicho ahora mismo. Bueno, pues vale, así es la vida. Pero me gustaría, sinceramente, que la gente dijera, voy a coger los elementos del death metal, pero voy a hacer una cosa distinta. Para mí eso debería ser la normalidad, pero estamos en un estilo que, en cierta manera, es como el flamenco. Para el que le guste el flamenco, el flamenco, pues, en realidad es muy cerrado. Es decir, hay una serie de señores mayores que dicen, es que esto tiene que sonar así, hay que cantarlo así. Y dices, uh-huh. déjame en paz, ya veré yo cómo hay que hacerlo. Pues yo tengo la actitud, digamos, más joven, la de, bueno, vamos a buscar cosas distintas y hacer músicas diferentes porque el thrash metal como Slayer no lo va a hacer nadie, ni quiero que lo haga, para eso tengo Slayer, así que vamos a ver qué encontramos nuevo. We'll be right back. apellido. Salva, me interesa también mucho ver qué elementos se tienen en cuenta cada vez que hay que etiquetar, cada vez que ha ido a lo largo de la historia apareciendo alguna banda que, digamos, parece que sobresale o que empieza a ser popular y que la prensa del momento o la crítica, entre comillas, especializada o en general... Los aficionados se devanan los sesos para decir, esto se llama así. Me interesa debatir eso contigo, porque siempre he pensado que en realidad es como la representación esa del papel, el papel moneda, como tú bien decías, ese billete de 20 euros, en realidad tú no tienes 20 euros, es la representación de ese valor en el mercado. Y parece que además que el dinero físico está condenado a desaparecer. Y quisiera plantearte esto nombrándote en bandas específicas, ¿no? Por ejemplo, Samael. Samael, uh-huh. En su momento, cuando se hicieron populares realmente, creo que se les metió en el death metal, pero el primer disco de Samael... En aquel momento era muy difícil de clasificar y con el tiempo empezaron a decir que era black metal, ¿no? Otra banda que apostó por la mezcla. Ahí a mediados de los 90 empezaron a aparecer bandas que cogían del black y cogían del death, por ejemplo. God Dethroned, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Sí. Estas bandas, cuando van apareciendo... hay un poco de gratuidad a la hora de decir, pues si han salido juntos con tal banda, entonces son de ese estilo. Y a lo mejor tienen características que les sacan totalmente de esa etiqueta. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. A ver, esto es un poco a la madre del cordero de los estilos, ¿no? Porque evidentemente nadie, no hay un comité internacional del metal que diga pues cómo tienen que llamarse las cosas. Son etiquetas que se van quedando y que no. A mí, por ejemplo, en los 90 había una etiqueta que me parecía súper importante, súper relevante, que nunca encajó del todo, que es el thrashcore. Es con lo que se definía, por ejemplo, a DRI, por ejemplo. Más bien a Sociedad Alcohólica y grupos así. Grupos como lo que luego sería Machine Head. Es decir, grupos que tomaban elementos del thrash y luego algunas influencias de grupos como Pantera Y lo que luego se ha llamado el groove metal, bueno, pues está bien, es una etiqueta que se ha quedado ahí, que groove significa ritmo o marcha, bueno, pues, pues vale, la etiqueta en sí no tiene por qué significar nada. Pero thrashcore tenía esa mezcla entre thrash, el thrash metal y core, de esa influencia un poco más hardcore, un poco más punk, y bueno, pues era una etiqueta que a mí como historiador me encanta, pero nunca, nunca arraigó, eso es así, se usó muy poco tiempo y luego se dejó de usar. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero mencionabas a Mael y es curioso. Mira, hay un libro, antes mencionabas Mean Deviation, que es un libro imprescindible. Hay otro libro también imprescindible que se llama Black Metal, Evolution of the Cult, que es escrito por Dayal Patterson y es, bueno, quizá el gran libro del black metal, escrito por un autor británico y fuera de toda duda, ¿no? Pero es un libro curioso porque sigue un poco también la línea del libro de Daniel Ekeroth. Mucha gente habrá leído Swedish Death Metal, es otro libro. Son dos libros que tienen una filosofía parecida. No hablan de todas las etapas de todos los grupos. Es curioso esto. O sea, en Swedish Death Metal se deja de hablar de grupos cuando llegan a una cierta fama o cuando empiezan a ser lo que el autor percibe, además no solo percibe, lo escribe. Dice que ya se han vuelto comerciales y que no merece la pena hablar de ellos. Y dice, ¿qué cojonazos tienes? O sea, tú acabas de decidir por iniciativa propia que ya no se puede hablar de este grupo porque ya te parece que eso no eso ya no es death metal. Pues el libro este de Dayal Patterson es similar. Es decir, habla, por ejemplo, de Samael, habla de sus demos, habla de lo que quieras, pero cuando llega, creo que es a Ceremony of Opposites, para de hablar de ellos. Ya es como, este grupo se acabó. Y dices, joder, esto es flipante. En ese disco, que es una obra maestra. Ah, sí, sí, por supuesto. No, y a mí, por ejemplo, me pilló en los 90, a mí me flipó Passage y todos los discos que hicieron después. A mí me parecen mejores, peores, muy interesantes, pero Passage, por ejemplo, es una obra maestra. Nadie había hecho algo así. Esa mezcla de black con olorcillo industrial, con esa parte sinfónica que tenía como tan digna y tan solemne, ¿no? Además, muy buen letrista, el cantante de ese grupo, Borf. Me parece un disco perfecto, pero para mucha gente, y lo pone en un libro súper importante, esa época de ese grupo ya no existe. Entonces, esto, claro, le llamaríamos, es el cuñadismo de la crítica musical. Sí, sí, podríamos llamarlo así, pero es un poco también lo que decíamos, vamos a imaginarnos estos señores viejos, repeinados del flamenco, que están ahí en la sala flamenca y viendo a unos chavales, pues yo qué sé, mezclando flamenco con hip hop y diciendo, esto no puede ser, y dices, ¿qué más te da? ¿Sabes? ¿Qué te importa? Pero es verdad que hay gente que quizás sean periodistas, escritores o lo que sea, que bueno, todos tenemos una visión del mundo que es, me gustaría que el mundo fuese así, ¿no? Y no veo tal cadena para que no me digan que el mundo no es así, o no leo tales autores o no tal, ¿no? Hay una actitud de cerrazón mental que para mucha gente es vital para su salud mental, porque consiste en, yo quiero que el mundo sea de esta forma y voy a hacer todo lo posible porque nada cambie, ¿no? Mencionábamos antes algunos periodistas que no nombraremos, para los cuales, o revistas, ¿no? Que siguen abriendo con portadas de Iron Maiden. O sea, es como un mes Maiden, al mes siguiente Metallica, al mes siguiente AC/DC, al mes, ¿sabes? Tienen como, yo qué sé, cinco grupos que van cambiando la portada. Sí, sí, bueno, sí. Y no les culpo, ¿eh? A lo mejor han puesto portadas de grupos más modernos y no han vendido revistas. Ya. Y saben que si pones a James Hetfield en la portada, vendes mucho. Pues esto es una cosa peculiar del metal, pero no es única, no es el único estilo donde ocurre. Que es esa idea de que hay una especie de base ideológica, si quieres, musical, que dice que no puedes hacer según qué cosas. Pero claro, los músicos son músicos y los músicos son personas que están aprendiendo un idioma que les permite hablarlo de muchas maneras. Y esos músicos a veces quieren hacer cosas raras. Y a mí me encanta y les apoyo totalmente para ello. Lo que no creo es que haya que censurar ese intento. Y esto es algo que ha sido consustancial al metal durante toda su existencia. Y en la época en que yo además lo escuché, bueno, sigo escuchando igual, pero en la época en que lo descubrí y lo viví, que fueron en los 90, era una época particularmente heterodoxa. En los 90 se podía hacer cualquier cosa. Y curiosamente, a partir de 2003 o así, esta apertura mental se fue cerrando y como que se volvieron a unas bases del estilo que nunca han sido así, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho en varias charlas que creo que lo pone incluso en el libro, que uno de los requisitos fundamentales del death metal parece que tiene que haber una voz gutural, y en ningún disco clásico del primer death metal hay voz gutural, en ninguno. Digamos que quizá la primera persona que lo normaliza es Chris Barnes en Cannibal Corpse, por supuesto, pero era una voz más, y escuchas los primeros de Morbid Angel, no es voz gutural, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vale, algo que hoy en día se considera como imprescindible, pues es que nunca existió. Entonces no podemos crear la ficción de que esto se hace así cuando no era así. Entonces, como ves, mi actitud es la de hay que dejar que los músicos hagan lo que les dé la gana y nosotros decidimos si lo consumimos o no. Pero tampoco tiene mucho sentido pontificar de cómo tienen que ser las cosas, porque, vamos, en el momento en que una persona te dice esto se hace así porque mira estos grupos, se puede excavar muy fácilmente en el pasado y sacar 10 grupos más de esa misma época que no lo hacían así. Y, por tanto, esto son cosas que son convenciones, que son muy útiles, pero que no están grabadas en piedra para siempre. Sí, en esto de no te permitimos innovar, o hay elementos que están prohibidos, o tienes que mantener siempre este supuesto equilibrio de la fuerza, ¿no? De no metas castañuelas en black metal, por ejemplo, cosas así. A veces también nos acabamos pillando los dedos, porque estoy recordando casos donde no es como análogo a lo de la voz gutural. Recuerdo cuando este grupo White Snake lo petó totalmente con Still of the Night, que recuerdas que fue la primera banda supuestamente de hard rock o de metal que se atrevió a meter una parte de instrumentos de cuerda, ¿verdad? Pero la gente estaba encantada porque la tía que bailaba en el vídeo estaba súper buena de la muerte, entonces los heavies no se dieron cuenta que había de fondo un cuarteto de cuerdas, o eran celos, me parecen, ¿no? Eran celos, pero luego hubo una banda de death metal, que eran Believer, otra etiqueta que tenemos por aquí, la de el metal cristiano, con Mortification, Believer, que cuando salieron también, pues provocaron algunos derrames cerebrales por ahí. Sí. Believer también metió, recuerdo, en un disco en Extraction from Mortality, metieron una parte en la que había también instrumentos de cuerda y la gente no quería comprar el disco porque en death metal no se puede utilizar las cuerdas, ¿no? Esto ha evolucionado ya a lo máximo y ahora tenemos a Septic Flesh haciendo conciertos en México con una banda sinfónica completa. Tenemos un montón de grupos que están intentando hacer su sonido lo más sinfónico posible. Recuerdo que había una banda andaluza, es que recuerdo el nombre del disco, Salva, a lo mejor tú le recuerdas, que el disco se llamaba All Evil Crying, pero que ellos se atrevieron a mezclar Night to Die, puede ser. Sí, Night to Die, ok. Que ellos fueron súper valientes porque metieron flamenco y hacían como death metal, pero metían flamenco. Sí. Perdona, ese disco es histórico, o sea, para mí ese es el ejemplo, porque es un grupo que por las razones que fuesen no prosperó, bueno, muchas veces no hace falta que sea por éxito, puede ser por cosas personales de sus miembros, pero ese disco ha quedado como un, como un monolito, un monumento de lo que podía haber propuesto, no sé, para mí podían haber estado al nivel de unos Moonspell o de unos Gojira, ¿no? Es decir, llevar un sonido que, bueno, pues no es propio y como pues ser un grupo mucho más grande, pero aquello pues no cuajó. Yo recuerdo haberles visto en directo a finales de los 90, no sé muy bien si fue 98, 99, por ahí, y vamos, me dices tú lo de lo que mezclaron flamenco, es que fueron mucho más allá, es que llevaron una bailadora, y había palmeros en el concierto. Y, imagínate, claro, había mucha gente que estaba echando espuma por la boca, y otros muchos que estábamos diciendo qué gusto, ¿no? Que se puede hacer esto. Sí, tal cual. Yo creo a veces, Salva, que también depende de qué banda lo haga. Sabes que hay bandas que pueden hacer lo que les dé la gana y van a seguir vendiendo discos, camisetas y merchandising, y hay otras bandas a las que la gente saca el hacha y no se lo va a permitir, ¿no? Porque luego, además, necesitamos esa creatividad, es la que salva precisamente la cultura y la música, porque si no hay creatividad, si te obligas a ti mismo siempre a repetir los mismos esquemas, no hay evolución posible. No va a salir, o sea, no existiría, solo existiría un estilo previo, básico, estaríamos todavía componiendo igual que Thin Lizzy o componiendo igual que los primeros discos de Saxon y ya está, no hubiera habido evolución. Pero luego, los metaleros, tú sabes que también somos mucho de dispararnos en el pie, porque si luego es nuestra banda preferida la que hace eso, eso extraño, entonces ya nos revolcamos, ¿no? Por cierto, ayer que escuché el segundo tema que ha sacado del nuevo disco de Megadeth, no sé si ya has podido escucharlo. Un poquito, escuché, no sé qué tema he escuchado, pero sí, he escuchado uno nuevo. Vale, pues que el segundo lo he recordado, el segundo tema que han sacado, porque tiene la colaboración de Ice-T, el rapero, tiene un interludio acústico y es la primera vez que Megadeth mete también una parte de cuerdas de acompañamiento. Y sin embargo, es un pedazo de tema de thrash metal, de speed metal, de los que se decía cuando salieron estas bandas. ¿Te acuerdas? El primer disco de Halloween, el primer disco de Megadeth, se hablaba de speed metal, como una categoría que luego se ha ido perdiendo, ¿no? Hubo una época en que speed metal era thrash metal con voz limpia, pero eso igual duró unos años. A mí sí me gusta porque distingue muy bien lo que es una cosa y la otra en base a algo práctico que es la voz, pero sí, también se perdió y todo eso ha entrado un poco más en el power metal quizá. Sí, mira, antes nombrabas Machine Head para hablar del groove, y yo precisamente quería rescatar ese comentario que has hecho porque yo siempre he sospechado que es una etiqueta que se puso por una característica del sonido, no por una propuesta musical de conjunto. Bien, porque si recuerdas las bandas que metieron ahí, estaba Pantera, se supone que en algún tramo de su discografía, los primeros Sepultura también se supone que también hacían groove metal, Soulfly, se sigue hablando de groove, hubo una banda de Alibi Hated, por ejemplo, en los 90, muy buena, claro, que pasó bastante inadvertida, y no es la definición. Tiene toda una serie de características, incluyendo la estética, que le metemos, la definimos en una palabra, sino que llamamos groove solo por un aspecto del sonido. Sí, al final son cosas que se van quedando, lo que decíamos antes, sin querer, ¿no? O sea, porque death metal, pues no te mueres al escucharlo, ¿no? Porque, o sea, death, pues vale, muerte, metal, muerte. Pues no sé, a los americanos les debe sonar bien en inglés y nosotros pues nos lo comemos y ya nos parece bien, como thrash, pues que es algo así como azotar, ¿no? Bueno, para nosotros son palabras que a priori no tienen mucha importancia, lo llamamos así y ya está, pero es curioso que groove significa es algo musical, igual que folk metal, son cosas que señalan cómo es la música que vas a escuchar. Lo otro son como, bueno, pues más adjetivos que se van creando para que nos entendamos, pero el significado en sí es irrelevante. me gustaría hablar contigo del black metal, Salva. Ya estaba sobrevolando sobre nuestras cabezas. Antes mencionabas a Bornagar, por ejemplo. Precisamente porque el black, yo entiendo que es un estilo en el que hemos decidido, o se decidió en su momento, utilizar esa etiqueta más por cuestión de estética, por cuestión iconográfica, por imaginería, que por la música en sí misma. Lo digo porque el black primigenio no tiene nada que ver con el black que se empezó a hacer en el año 2000, por ejemplo, cuando otros países empezaron a hacer black metal, han desarrollado su propia versión del black metal. Yo conozco bandas, por ejemplo, de Sudamérica, que el black que hacen solo tiene alguna coincidencia estilística con el black noruego o escandinavo, por ejemplo. Estoy recordando una banda de Brasil que se llama Miastenia, formada por mujeres, y quizás la voz y poco más, ¿no? También lo que el black, todo el revuelo que se armó cuando en los 90 bandas que supuestamente dejaron de hacer black metal, como Dimmu Borgir o Cradle of Filth, porque metían teclados, cuando que, por ejemplo, Mortis siempre ha metido teclados en su música y se considera una institución dentro del black. ¿Tú qué piensas que define realmente ese estilo? Bueno, es una pregunta amplísima, grandísima, pero voy a recoger lo último que has dicho. Porque, a ver, sí que es verdad que, como decíamos antes, no sé, habrá oyentes más mayores que vivieran esa época, otros más jóvenes que no, pero realmente en los 90 se podía hacer cualquier cosa. Lo que pasa que, con un caveat, es decir, vamos a suponer que Satyricon, bueno, pues uno de los iconos grandes del black metal, de repente sacara un disco solo de teclado, solo de música ambiental, pues podía haber gente que se echara las manos a la cabeza. Pero, sin embargo, algo así hicieron. Satyr, el cantante de Satyricon, sacó un grupo, un proyecto personal llamado Von Graven, en el cual cogía estas influencias del dark ambient, cogía cosas folclóricas que estaban ya muy presentes en Satyricon, y saca un disco. Y ese disco está olvidadillo hoy en día, merece la pena recuperarlo, pero esta era una manera de hacerlo. Otra manera es la de los propios Ulver. El primer disco de Ulver es black metal noruego, muy sucio, muy primitivo, muy salvaje. Y el segundo disco es un disco de folk, que no hay, creo recordar, ni una guitarra eléctrica. Entonces, el black metal es, en ciertos casos, y esto, claro, es un tema tan amplio que yo tampoco me atrevería a decir esto como esto es así, pero el black metal basa mucho su sonido en esta idea de fuck you, ¿sabes? De una negación, una cosa de, bueno, sí, el black metal suena así, pero si lo quiero hacer de otra forma, pues me da igual y lo hago, ¿no? Y de hecho es uno de los estilos más conservadores que hay, pero también es uno de los estilos donde caben más intentos de hacer música vanguardista. Y es así, o sea, yo me remito al libro este que he escrito. Hay al final un capítulo que lo mencionábamos antes, de metal extremo, bueno, de vanguardia, básicamente. Y la parte, voy repasando estilo a estilo, pero la parte de black metal es amplísima, es larguísima. Y prácticamente cualquier grupo grande ha tenido una etapa o han pasado por algún sitio vanguardista. Me voy, por ejemplo, a Manes, ¿no? Manes es uno de los grandísimos grupos de black metal clásicos, intocables, súper de culto, pero hay un momento dado en el que hacen casi trip hop. Pero eso, curiosamente, cuando yo escuchaba eso, nos gustaba, por lo menos a mi grupo de amigos y a mí, nos parecía estupendo, porque había grupos nuevos que seguían haciendo black metal primitivo, pero había muy poca gente que tuviera ese sentido de la evolución como para decir, mi disco anterior era black metal clásico primitivo y ahora mira lo que te traigo, ¿no? Ahí había un disfrute muy grande. Me acuerdo también de todo de Ymsgard. Ymsgard, los primeros dos discos quizás, no me acuerdo si era una demo o no, pero eran básicamente black metal canónico. Y luego ya sacaron el mini LP el mini CD, mejor dicho, Satanic Art, y allí ya pues cambió mucho la cosa. Y después sacaron el siguiente, no recuerdo el nombre, se me ha ido, pero ese disco ya pues tenía partes puramente electrónicas. Perfecto. O sea, en esa época nos parecía que todo venía del mismo sitio. Que es, vamos a intentar hacer la música más oscura posible. ¿Qué más da si no es solo con guitarras? ¿Qué más da si también te meto teclados? Entonces, el black metal tiene esta cosa, ¿no? De que, como tú bien decías, tú escuchas Emperor y Emperor teclados bien. Pero luego hay otros grupos, como citabas, no sé, Cradle of Filth, teclados mal. O recordamos a Limbonic Art. Limbonic Art es quizá el gran grupo de sinfónico, de black metal sinfónico, eso es así. Vamos, me moriré defendiendo esa colina. Pero básicamente es bueno, pues un grupo que hoy en día está más bien olvidado, que yo sepa. Y sin embargo, Therion, que bueno, no vienen del black metal, pero también los teclados siempre fueron uno de sus grupos, de sus componentes esenciales, pues Therion es un grupo mainstream dentro del metal. Bueno, pues es que todo esto es un poco irónico, ¿no? Pero sí, bueno, así de complicado somos los que escuchamos metal. Sí, Salva, ¿y qué hacemos con Bornagar? Bueno, respetarles mucho y renderles pleitesía, no sé. A ver, es uno de esos grupos que ha sabido perfectamente, bueno, pues dónde estar, en qué término medio. Son un poco como Enslaved, ¿no? Es un grupo que cada vez va distanciándose más de lo que es el black metal y de lo que es todo lo clásico, pero su evolución es tan lenta que, bueno, poco a poco te la van metiendo, poco a poco, pues nada, vas comiéndotelo y al final, pues nada, te lo has tragado. Si tú le pones a alguien de los 90, le pones un disco de los últimos de Enslaved, a lo mejor nos echábamos las manos a la cabeza. Pero es lo que te digo, sacan tantos discos porque son muy prolíficos y su evolución es tan lenta que al final te acostumbras al sonido. Es verdad que es distinto a otros grupos que de un disco a otro dices que ha pasado aquí. Sí. Sí, antes nombraba Hulver, que el año pasado se sacaron un disco de la manga que para mí es... Es como doom melódico. Ya creo que ya no tiene nada que ver con el black metal. Y al final esto es libertad, ¿no? Es libertad. Son músicos que pueden decepcionar a mucha gente. Sí, es cierto. Pero al final están decepcionando a los puristas de un género determinado, ¿no? Que no deja de ser como una cerrazón. Es que una de las nociones extrañas, ¿no? Cuando lo piensas dos veces te quedas un poco como flipado. Una de las nociones extrañas que tenemos en el metal, y podemos hacer autocrítica, yo el primero, es que pensamos que los grupos hacen música para nosotros. Es decir, que cuando van a sacar un disco nuevo, pues se sientan alrededor de una mesa y dicen, ¿qué esperan nuestros fans? ¿No? Y bueno, pues vamos a hacer esto. Y no es así, como cualquier escritor, artista, etcétera. Pues hacen lo que buenamente pueden, lo que les sale y lo que les apetece. Claro, es verdad que si tú miras, yo qué sé, te vas a la lista de los libros más vendidos, pues es verdad que lo que hacen los autores más vendidos de la novela de misterio, de la novela de negra o de la novela histórica, claro, es gente que siempre hace lo mismo. Es muy raro que un autor, yo qué sé, de novela histórica de repente haga una novela de ciencia ficción. Es que para empezar, a lo mejor su editor ni se lo publica. Es decir, vivimos en una sociedad muy capitalista donde tiene mucha prevalencia el concepto de marca. Y la marca es una entidad que en tu cabeza es de una manera, usa unos colores, usa una identidad gráfica, etcétera. Esto es súper relevante para el metal. Yo me acuerdo, igual en los 90 hubo una época en que los grupos empezaron a cambiar sus logos. Esto era, no sé, ¿tú te acordarás? Sí, o sea, sí, sí, me acuerdo. Día, gente que no lo había vivido flipará un poco, pero era una bandera roja gigante. Sí. Es decir, que tú fueras a comprarte el siguiente disco de Megadeth, de Napalm Death o de, Samael. Es decir, tú veías que ese logo mugriento, ¿no? Ese logo hecho como más metálico, como más de ramaje o más ilegible. Sí, sí. de repente eran unas letras totalmente normales, sí. Claro, ahí el grupo te está diciendo, hola, hemos cambiado. Sí. Pero para mucha gente, decir, han cambiado de logo, ya no me compro el disco, eso era real. Y eso le han pasado a amigos míos y amigos tuyos. Sí. Entonces, claro, aquí hay dos opciones. Una es, o le das una oportunidad al grupo y aunque no te guste exactamente lo que hacen, lo respetas, o lo mandas a la mierda, dices que se han vendido y ya no lo escuchas. Bueno, pues yo creo que, que al grupo le da igual. Bueno, a lo mejor venden algunos discos menos, pero creo que al grupo le da igual. Y que es al oyente al que, bueno, pues tiene que hacer un esfuerzo por intentar ver si luego le gusta o no. Hay veces que es verdad que son pasos en falso. Yo me acuerdo de la etapa de los 90 de Creator, por ejemplo. Sí. Pues es un grupo que empezó a flirtear primero de forma magistral con los sonidos industriales, con René Wall, que ya el título ya nos tiene que decir algo. Sí. Y luego pues tuvieron una etapa mezclando eso con gótico, con tal. A mí me gusta simplemente, es decir, no son mis discos favoritos, pero nadie ha hecho nada parecido. Esa mezcla de un poco de thrash metal con un poco de gótico y tal era muy de la época y nadie ha hecho mucho así. Entonces, para mí son valiosos cuando quiero refrescarme y decir, ah, esto sonaba distinto, pues lo voy a escuchar. Pero luego Creator han vuelto al thrash metal, no exactamente canónico, pero sí, se parece más que lo que hacían al principio. Es una banda distinta a Megadeth que, por ejemplo, va dando un paso adelante y un paso atrás. Es una trayectoria curiosísima porque van tratando de ser más comerciales y dan ese paso en falso, a la gente no le gusta, venga, pues te doy otro disco de thrash. Ahora un disco más rock, ahora un disco más thrash. Pues bueno, claro. ¿Dónde está la intención de lo que hace Creator y de lo que hace Megadeth? Obviamente, si es una intención más comercial porque quiere vender más discos, pues eso suele estar mal visto y hasta ahí no puedo entender. Pero si es una cosa de creatividad, yo creo que hay que dejarles hacer lo que les dé la gana. Sí, yo soy un defensor de eso. Puede ser que no te guste, puede ser que te decepcione, que vuelvas a abrazar desesperadamente llorando los primeros discos de esa banda, pero es que la banda al final puede hacer lo que le dé la gana. Eso que tú dices de que estoy esperando que mi banda saque un disco que me gusta a mí, es pensamiento mágico como los niños pequeños que están esperando a los Reyes Magos, creen que va a responder a tu carta. Es algo parecido. Y te lo digo yo, te lo digo que tengo grandes discusiones con mucha gente, por ejemplo, en Rock Entre Amigos, cuando digo que mi disco preferido de Mayhem es Great Declaration of War, y me dicen, pero eso no es black metal. Pero me da igual, es que yo flipo con ese disco igualmente, ¿no? Bueno, pero también es que depende. O sea, eso no es black metal de 1991. Pero a lo mejor es black metal de 2022. Es que... al final es vanguardia. Claro, es que rock and roll. Pues rock and roll que es Elvis. Y solo Elvis. Y todo lo que vino después ya no es rock and roll. Hombre, pues no sé. Las propias etiquetas quieren decir cosas distintas según la época. Y no es lo mismo el black metal que se hace en los 80, lo que llaman la primera hora, que lo que vino después. Es que por esa regla de tres, el black metal noruego no es black metal. Entonces, claro. Pues no sé. Y ya la hemos liado ya. Claro, es que si enmiendas la plana a los Mayhem, hostia, pues... Ya la hemos liado con esa frase, ¿eh? Ya este programa ya no se puede emitir en Noruega. El black metal. Too heavy. I Hablando de cosas inamovibles en la vida, Salva, y a pesar de que ya me adelantaste que no era tu estilo, pero solo quiero mencionarlo porque es una de las categorías históricas. Hay cosas que no cambian en la vida, los discos de Overkill, sabes lo que te vas a encontrar, los discos de Motorhead, sabes lo que te vas a encontrar, y cualquier banda que se defina como AOR. Sabes lo que te vas a encontrar. Es un estilo que no ha cambiado en 40 años. Pero lo que te quería preguntar es, sabiendo que AOR son las siglas en inglés de Adult Oriented Rock, es decir, rock orientado a adultos, ¿es posible que sea la peor etiqueta de la historia? Pues no lo sé. Yo ya te decía que no soy oyente. Sí. Quiero recordar que había dos significados, ¿no? Que se... No recuerdo ahora mismo, no sé si tendría que mirar la chuleta, pero había otra definición de AOR. Una era Adult Oriented Rock y otra era distinta. No recuerdo ahora mismo cuál es. Pero bueno, al final es lo que decía. Ah, Álbum Oriented Rock era la otra. Una era Adult, de adulto, y otra Álbum, ¿no? Como no hacemos singles, lo que hacemos son discos muy complejos y de esta forma tan, bueno, conceptual, ¿no? Sí, esta segunda me parece menos creíble todavía, teniendo en cuenta que son para la FM directamente en muchos casos, ¿no? Claro, pero es como todo. Yo recuerdo cuando lo que hoy en día podríamos llamar glam metal, que yo creo que lo del metal sobra un poco, pero claro, glam rock, parece que te estás yendo a Bowie, todos estos grupos como Poison, Cinderella, Motley Crue y tal, pues hubo una época. Es que, ¿sabes qué pasa? Hace poco me he descargado varios programas de Headbangers Ball. He encontrado por ahí gente que los había digitalizado, los he encontrado por las redes, me los he descargado. Claro, digo, bueno, a ver qué voy a ver. Claro, Headbangers Ball, ¿no? El mítico programa de metal. Pues es que son programas donde todo el rato te están poniendo a hits. O sea, lo más duro que suena es Guns N' Roses en algún momento. Y todo lo demás es el Warrant y Devil y Roth y cosas así. Cosas que son súper comerciales en vistas desde ese punto de vista. Pero es un estilo que en un momento dado revienta, explota y desaparece. Entonces, claro, quedan grupos, es decir, hoy en día hay bandas de rock, de rockabilly, hay bandas que siguen haciendo música, ¿no? Suben al escenario, van con sus tupés y con la chupa de cuero y con el contrabajo. Claro, ¿hasta qué punto eso es relevante? No lo sé. Pero hay gente a la que le gusta tocar esa música y que incluso hace discos interesantes dentro de ese estilo, pero bueno, no van a inventar la rueda en absoluto. Ya. Pues a mí con el AOR me pasa un poco lo mismo. Que bueno, no sé, yo ahora mismo no, sé que no es lo mismo, pero llevo Cacophony en el móvil, ¿no? Llevo un disco, bueno, pues de esos grupos que nunca le has hecho mucho caso, pero me gusta Marty Friedman. Sí, claro, ves que en su época tiene relevancia, porque es la era de los grandes Guitar Heroes y tocar cosas complicadas y llenas de escalas, pues era algo relevante. Pero cuando llegó Nirvana y el grunge y todo esto, aquello desapareció como si le hubieran puesto un ducho dinamita debajo. Sí. Martin Friedman aceptó la oferta de hacer programas en la televisión japonesa y dijo, yo me piro de aquí, no quiero saber nada del grunge. Sí, sí. No. Y le ha ido muy bien. A mí, además, yo no entiendo tanto de guitarristas así, Guitar Hero, pero Martin Friedman, cuando he escuchado varios, quizá porque ya su estilo me viene de Megadeth y lo tengo muy, muy identificado, pero sus discos en solitario me gustan porque me parece que es como bastante más abierto de mente que la media. Mete muchos más sonidos distintos. Incluso hay un par de discos que ha sacado últimamente que tienen influencias death metal, ¿eh? O sea, que se atreve con The Gent, ¿sabes? Se atreve con estas cosas. Sí. Pero eso es lo que yo creo que debería ser, que hay un músico que está haciendo lo que le da la gana y, oye, pues si te gusta su propuesta te lo escuchas y si no, no. Salva, vamos a ir abriendo los últimos melones, aunque yo estoy disfrutando, pero no quiero abusar tampoco de tu tiempo. Y nombrábamos el AOR y quería sacar el tema de aquellos músicos que, a mi entender, gracias al talento que tienen y la cantidad de proliferación de estilos que son capaces de generar y que pueden hacer de todo. Antes tú nombrabas a David Townsend, estaba recordando de Dan Suano, que si no me equivoco tiene un disco de AOR, ¿vale? De todo lo que ha hecho, sí, que él hizo un, no recuerdo el nombre de la banda, pero él montó su banda y sacó un disco que está bastante bien, por cierto. Y bueno, también el fundador de Edge of Sanity, que también se considera pues una piedra angular que pues, del metal sueco, que trascendió también fronteras, otra banda de culto. Es posible que haya músicos que realmente por su sello particular, haciendo lo que hagan, deberían llevar, o sea, tendría que haber un género, una categoría con su propio nombre. por lo que son capaces de hacer. Estos músicos que hemos nombrado, o por ejemplo, yo te recuerdo a Celtic Frost, yo creo que tendría que haber una etiqueta que se llame Celtic Frost, porque sí que es verdad que luego ha habido mil bandas y otros estilos que han echado mano, ¿no?, de las influencias. Pero es que no hay imitadores de Celtic Frost, no hay nadie que haya podido replicar ese sonido. Y luego están estos músicos que ellos mismos podrían acuñar una categoría en sí misma, ¿no? Hemos nombrado a David Thousand, Dan Suano, yo añadiría, por ejemplo, Chuck Schuldiner. Todavía hoy hay estudiosos de la música intentando descifrar cómo consiguió colar jazz en armonías de jazz tan descaradas en discos de metal extremo, ¿no? Así se me ocurren un montón de nombres. ¿Tú piensas que esto sería justo, el que nos permitiéramos hacer esto como un reconocimiento hacia estos nombres que te he dicho? Bueno, podría ser, es decir, podríamos hacer, no sé, un libro o algo así de estas luminarias que realmente pues han aportado tanto, ¿no? Y es curioso que me cites a Dan Suano, porque vamos a recordar que también es uno de los componentes de Blockbath, es decir, sí, una de las bandas que más ha hecho por recuperar, popularizar sobre todo y hacer gigante. Es un supergrupo, literalmente, el sonido tradicional sueco, es decir, un sonido que ya para la época en que ellos, también está Akerfeld, por supuesto, de Opeth en ese grupo, ¿no? Es un sonido que estaba prácticamente caducado, había muy pocos grupos recordándolo, y ellos de repente lo convierten en algo gigante, y Blockbath, pues no le puedes decir a nadie que es un grupo suave, para nada. Entonces, hay que entender que es gente que, a ver, lo diré de otra forma, da la impresión de que en el metal lo que se castiga a veces es que te vayas suavizando, ¿no? Es decir, sacas un disco muy brutal y luego menos, y la gente dice, uff, esto mal. Pero gente como Dan Suano lo que hace es confundir a las personas, porque saca un disco rarísimo con Pandemonium, luego saca uno con Edge of Sanity, maravilloso, luego hace lo que comentabas tú, un proyecto AOR, y cuando la gente se está afinando las garras, pues te saca Bloodbath. Claro. A mí me parece que está muy bien todo esto, y creo que es una persona que, bueno, pues se merece un reconocimiento, pero que también nos recuerda eso, que los músicos, vamos a decirlo de otra forma, los músicos son gente que habla varios idiomas, es decir, al estudiar música y al aprender música, bueno, hay gente que la estudia más y gente que menos, hay grupos de metal que tienen gente dentro de los grupos de metal, por ejemplo, Cynic, ¿no? Paul Masvidal tiene un conocimiento extraordinario. Mucha gente no lo sabe, pero él, cuando dejó Cynic, no recuerdo si a finales de los 90, se fue a componer bandas sonoras de televisión. O sea, era una persona que estaba a sueldo de una cadena de televisión. Sí. Suyas son, por ejemplo, recordarás una serie, no recuerdo muy bien el título en español, se llama Third Rock from the Sun. Era una sitcom de unos aliens que vivían en la Tierra y todos estaban como uy, y los humanos, qué raros son. Pues la canción de esa serie es de Paul Masvidal, de Cynic. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad musical de poder hablar jazz, o de poder hablar metal, de poder hablar rock, o de poder hablar folk. Y cuando sabes varios idiomas, lo que te gusta es hablarlos. Gente como Dan Suano, Marty Friedman y demás hacen exactamente esto, y bueno, pues yo creo que nos pueden enseñar mucho con esos idiomas que hablan, pero hay que escuchar. Sí, al final hay que disfrutarlo. Y Salva, para ir terminando, lo mismo que hicimos con Chechu de North of South, quería terminar con una parte más humorística, no tan seria, porque yo creo que por tramos nos hemos puesto un poco académicos. Y yo me he puesto las gafas y todo, para así dar la impresión de que sabía algo. Te quería comentar, así muéstrate cuñadismo musical relacionado con esto de las categorías, las etiquetas, ¿no? Dos casos en concreto, que son un tanto humorísticos, lo tengo que plantear así, ¿no? En los años 90, a Lars Ulrich, negando que ellos hicieran metal. Hola, Lars Ulrich, fundador de la banda Metallica, niegas que hagas metal, ¿no? Y el otro muestra de cuñadismo, la mayor parte de la prensa en Sudamérica, cada vez que va a tocar allí un grupo que sea así como de metal extremo, y esto creo que lo empezaron haciéndolo con Megadeth, tallando a Megadeth de metal satánico. Que habrás visto memes por ahí en las redes sociales de a lo mejor publicaciones de algún periódico de algún país de esas latitudes, a lo mejor con una foto de Iron Maiden diciendo Megadeth viene a presentar su nuevo disco y cosas así. ¿Qué cara se te queda cuando oyes estas muestras de cuñadismo? Bueno, es que, a ver, una de las cosas que parece que nos han quitado las redes sociales, ¿no? Es el sentido del ridículo. Entonces, claro, son cajas de resonancia donde la gente suele opinar cosas que ya opinan otros porque son opiniones seguras y de alguna forma, pues si opinan lo mismo que los demás, hay pocos peligros. Es curioso, cuando Lars Ulrich dice estas cosas en los 90, bueno, internet era poca cosa, no había mucho, pero recordemos que es que a este hombre poco después ya le dolería que le descargaran tantos discos por el Napster y todo aquello, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Metallica, pues, es uno de estos grupos que han sufrido esto, ¿no? O sea, poniendo un momento de lado de Lars Ulrich, cosa que nunca creí que diría, ¿no? Pero creo que Metallica tuvo una crisis de los 40 muy dura, a mitad de los 90. Uh-huh. Creo también, sinceramente, que intentaron hacer algo más comercial para ganar más pasta y llegar uh-huh. al estrellato. O sea, querían ser los nuevos U2 o U2. Uh-huh. Les salió bien, se hicieron ricos, lo que pasa es que perdieron mucha credibilidad. Ahora, también es lo que decíamos, es una época en la que tampoco es raro que eran todos el pelo y de repente se hicieran todos los tatuajes juntos el mismo día. Era una época muy loca en los 90. Y las redes sociales, lo que decíamos, es que el problema es que tú antes decías una cosa público y te podían tachar de gilipollas. Y hoy en día, pues parece que la gente puede decir lo que quiera en las redes sociales y siempre va a haber gente que esté de acuerdo contigo, con lo cual esa opinión, que posiblemente buena o mala o es una tontería, esa opinión siempre va a estar refrendada por mucha gente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo uso las redes sociales muy poco y los medios de comunicación, especialmente los periódicos, han perdido mucha credibilidad desde que empezaron. Y claro, el metal no es un medio ajeno a esto. Yo recuerdo cuando, creo que fue a principios de los 2000, empezó una de las, para mí es una lacra, una web que se llamaba Blabbermouth. Ah, sí, la conozco, sí. Claro, Blabbermouth empezó siendo, vamos a ser la prensa amarilla del metal. Y a mí eso es algo que me pone muy nervioso, porque claro, el metal es una cosa que amo. Obviamente he escrito 1000 páginas sobre ello y sigue siendo la música que más escucho cotidianamente. Entonces, que empiecen a usarlo como una especie de, bueno, oportunidad para el amarillismo, para irse de no sé quién, para meterse con no sé cuál. A mí me desconectó bastante de la prensa metálica porque otras webs muy importantes han seguido ese camino. Y de alguna forma, cuando entras a algunas páginas o miras algunas cuentas de Instagram, es claramente que estás viendo el hola, el pronto o el 10 minutos del metal. Que importa más lo que ha dicho Phil Anselmo borracho que yo no sé, que realmente haya sacado un buen disco otro grupo. Sí. Pero es como consiguen clics y se mueven un poco también por dinero. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Que sí, que vivimos en una época muy cuñada, que esto también afecta al metal, que algo cuñado sabremos si tú y yo también aquí, porque nadie se libra de esto, esperemos que no mucho, pero bueno, que nos sirva para escuchar más música. Bien, Salva, queríamos terminar con uno de los temas que tú has propuesto, de esa lista maravillosa y variada que me enviaste. ¿Quieres elegir uno o te propongo? Porque quizás Solefalt podría ser una buena opción para terminar. A ver, podría ser una buena opción en cuanto a que suele ser el grupo que deja a la gente un poco más loca, ¿no? Esos grupos cuyo primer enfoque black metalero es esencialmente tradicional y hoy en día hacen algo muy, muy vanguardista, muy loco. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí sí que me sale el metalero viejo que llevo dentro, y en esa lista que te mandé también están Voivod, y bueno, uh-huh. pues Voivod son quizá un poco los padres de esta actitud de buscar la diferencia, de buscar un camino propio y de hacer siempre lo que han querido. Entonces tampoco sería una mala elección, así que te dejo a ti vale. la responsabilidad de cerrar. Bien. Bueno, Salva, de verdad que ha sido un placer. No sé si tú quieres comentar algo más que se te haya quedado por en medio, porque yo soy un entrevistador que habla mucho. Yo soy como los entrevistadores de los fanzines de toda la vida, que la pregunta es más larga que la respuesta. Eso que hemos leído los fanzines siempre. Si se te queda algo por el camino, o si quieres cuéntanos un poco en qué proyecto estás ahora, que me consta que siempre estás haciendo algo, de la ramificación que sea de todo lo que haces. Si quieres, adelántanos algo que estés haciendo ahora. Bueno, básicamente sacaré varios cómics, es decir, lo último que he sacado en España es La bibliotecaria de Auschwitz, es una adaptación de una novela de Antonio Iturbe sobre una chica que sobrevivió al campo de concentración y además tenía la misión de esconder unos libros. También he publicado un cómic de aventura tradicional, de una novela, adaptado de una novela de Javier Sierra, que se llama La pirámide inmortal. Y en septiembre-octubre sacaré varios cómics en Francia, porque normalmente los publico allí primero, yo trabajo para editoriales de allí, y luego se traducirán en España. Una, por ejemplo, va sobre el padre de Alejandro Dumas, que fue uno de los generales napoleónicos más importantes, y Napoleón le odiaba porque era negro y porque casi le superaba en genio militar, así que hizo todo lo posible para que lo olvidara la historia. Estamos tratando de, con mi amigo Rubén del Rincón, como dibujante, estamos tratando de recuperar esa memoria. Uh-huh. Y estoy con varias cosas más, pero creo que mejor lo dejamos ahí. Bueno, vale. Si alguien está interesado o quiere, sí, sí. pues me siga en las redes sociales. Prometo que no soy cuñado en ellas. Y... No pones memes, ¿no? De Megadeth, no. Con fotos de Iron Maiden hablando de Megadeth. No haces eso. Bueno, pues Salva, de verdad un placer. Creo que he disfrutado mucho de la conversación y espero que también la gente que nos escucha. Y bueno, de verdad, muy agradecido de tenerte por aquí en Rock Entre Amigos. Es la segunda vez que te entrevisto porque la primera vez fue cuando sacaste el libro de Metal Extremo, que yo hacía un programa de radio, no de podcast. Y así que es un placer siempre escucharte y aprender mucho de ti, la verdad. Pues muchas gracias a ti por querer tenerme en este espacio. Encantado de haber pasado este rato contigo. Y nada, pues ojalá que tengamos la oportunidad de hacer alguna más en el futuro. Sí, seguramente. En Rock Entre Amigos somos muchos de pedir, que lo sepas. Pedir dinero no pedimos, pero colaboraciones pedimos continuamente. Porque ya sabes eso de que hay que ser inteligente rodeándote de gente que sabe más que tú. Y eso lo practicamos mucho aquí. Pues Salva, muchísimas gracias. Vamos a dejar a los oyentes con algo de música para nuestras orejas. Muy bien.